las canciones que más se van a cantar estas fiestas de Tudela, que están ya a la vuelta de la esquina. Un programa especial que hoy les vamos a presentar desde la Casa del Reloj. Un especial, hemos querido trasladarnos hasta donde dentro de pocas horas van a dar comienzo estos días de fiesta. Este especial Fiestas de Tudela. Hoy nos van a acompañar varios invitados. Vamos a tener políticos, vamos a tener a los tertulianos de Objetivo La Ribera, vamos a tener a las peñas, al Tudelano Popular, a los Club Taurinos, la Congregación de Santa Ana, la Escuela de Jotas de Camino Martínez. Hablaremos también con Luis Salcedo y Joaquín sobre ese concurso del Feo de Tudela, del restaurante Remigio. Contaremos también con los danzaris, con la banda de música. Vamos a ver si Igor Tantos puede venir. Y algo más que seguramente también lo abordaremos. Todo esto en este especial que acaba de comenzar para ustedes, para la audiencia de Radio Tudela Es Radio. Y acompañando a las peñas, por Santiago y por Santa Ana, por las Jotas de la Ribera. Y tenemos ya a los primeros invitados sentados con nosotros. Por un lado, tudelano popular José Luis Riega, bienvenido, muy buenas tardes. Te voy a pedir que te acerques, más al micrófono para poder escucharte mejor. A ver, di hola. Bueno, hola. Ahora sí que te escuchamos. Bienvenido. También nos encontramos con los danzaris de Tudela. Está con nosotros Álvaro y Covadonga aquí. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Guillermo, que está al lado de José Luis. Buenas también. Tardes. Gracias. Para comenzar, que sea tudelano popular José Luis Ruega, ¿qué significa, José Luis? Bueno, pues significa algo que te reconozcan de todos estos años de mi vida, de trabajo, de la gente que te ha reconocido entre unos y otros, pues es muy bonito. ¿Qué quieres que te diga? Llega mucho al corazón, llega, llena, o sea que no se puede explicar con palabras. Un reconocimiento. Exactamente, el reconocimiento de toda mi vida, de estar con la gente, trabajo con la gente, como ha sido detrás de un mostrador, pero con toda la gente he trabajado, he tenido buen ambiente, buenos momentos, malos momentos, como es natural, pero mucho mejores y buenos, y ahora pues es una especie de recompensa. José Luis, recuerdo una de las historias que nos contabas en la radio, cuando recuperabais una tradición, cuando conseguíais una cantidad de dinero para volver a construir una ermita, una tradición que ha seguido estando en Tudela, que nos lo contabais desde el rincón del Queiles con nuestro compañero Jesús Mare Arellano. Sí, bueno, eso empezó en el año 79, a principios del final del 78, principios del 79, la ermita, un lateral de la ermita que había, la vieja, pequeña, pues se hundió. Entonces, a mí la junta que había entonces me dijo, oye, como ese día era muy señalado para nosotros, hacía el cumpleaños mi padre, solíamos subir allá o hacer una comida o almorzar o lo que sea. Y la junta que había pues me llamó, oye, José Luis, ¿qué podíamos hacer? ¿Tú tienes alguna idea de lo que podemos hacer con esto? Y le digo, pues sí, tengo idea y esto voy a intentarlo por todos los medios, que no quede así y seguir adelante, porque si no, esto desaparece. Y no quiero que desaparezca una tradición, una cosa tan bonita que era Santa Quiteria, que en años antes hacían romerías, incluso venían de Cabanillas, de algún sitio así, con carros y todas esas zonas. Ajá. Y estaba ya un poco más tranquilo, pero aún se celebraba la fiesta. Entonces yo le dije a la junta que había, mira, si me dejáis a mí, yo elegiré a mis miembros y empezaremos a hacer, daremos muchas patadas, pero creo que la haremos, creo, claro, porque nunca lo sabes. Y la verdad es que ahí está, patadas a montones, puerta con puerta, llamando, comercios, casas, pusimos listas en bares de donativos, hicimos muchas rifas, y bueno, esa es una de los momentos que más la gente, pues claro, desde el PERMA, yo con los de la junta que yo elegí, pues llevamos pelmas porque íbamos pidiendo, oye, que nos falta esto, que nos falta otro, mira a ver si nos ayudáis. Pues nos ayudaron, y la verdad es que está hecha desde el año 79 que se inauguró, en junio se inauguró, y ahí está para toda la vida, de no haber algún terremoto o algo, Dios no quiera, pero ahí está. En ese año, yo no sé si los danzaris habían nacido o no, pero seguro que... Sí, habían nacido porque... ¿Los danzaris que tenemos aquí, tú crees que en el 79 no, habían nacido? No habían nacido, pero los danzaris existían, que yo tenía dos hermanas ¿sí? que bailaban en los danzaris. Bueno, ¿y cuánto ha cambiado el mundo de los danzaris? Álvaro Covadón, ¿ha cambiado tanto de cuando comenzasteis a aprender al día de hoy? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Todo tiene una evolución y desde que se empezó hasta ahora, pues... El grupo de danzas de Tudela ha tenido una evolución para bien. Los que empezaron lo hicieron muy bien, pero año tras año pues vas aprendiendo y aprendes bailes nuevos y tienes trajes nuevos y vas aprendiendo y van saliendo cosas nuevas e ideas mejores o diferentes que las anteriores. Ajá. Y vas cambiando. Y dentro de todas estas cosas, Álvaro, para ti un poco cuál, porque al final dentro de las fiestas de Tudela está claro que tenéis una doble misión, por un lado pasároslo bien como jóvenes que sois y por otro lado cumplir con esa obligación de los bailes, de tener que estar en los actos que os indican, en fin, ¿cómo se lleva todo esto? ¿Trasnochar, madrugar? Pues se lleva con mucha emoción porque al fin y al cabo cuando estás en un grupo como tal, si estás es porque te gusta, porque te llama la atención, entonces cumplir te cuesta en cierto modo porque al fin y al cabo quieres vivir las fiestas de día y de noche, pero te sale de dentro cumplir en esos actos que tenemos que responder el grupo de danzas, entonces cuesta, pero no tanto porque te sale de dentro y tampoco... Y al fin y al cabo, como estamos todos juntos, nos gusta y nos llena cumplir. Vamos a destacar un poco, ¿qué actos sois los que crees que, oye, aquí vais a dar el callo? Guillermo. Sí, pues un poco ya empezando ya en prefiestas, este viernes yo creo que ya pues calentamos motores con un festival que hay en el Keiles a partir de las 9, en el que bailamos nosotros, y luego está el coro también, jotas y así, y un poco ya calentando motores, y después continuamos el 25 con la ofrenda Santana, pero yo creo que un poco el día grande podría ser el día 26, que a mí, por lo menos personalmente, la procesión es una de las cosas que más me gustan con los danzaris, más bonito queda, aunque también se sufre, porque como joven y fiesteros que somos, la verdad es que se sufre, pero una vez te has puesto el traje y sales en la procesión, la verdad es que es una buena sensación. Ese momento, ¿verdad? El de ponerte el traje. Te llegas a emocionar. Te llegas a emocionar. Pero te emocionas una vez que estás en la calle. Sí. ¿No? Cuando te estás vistiendo ahí, pues un poco dices, madre mía, lo que nos viene encima. Pero una vez ya que sales, ¿no? Lo haces con muchísimas ganas y ya te estás empezando a peinar o a preparar y ya vas con ganas. Vas con muchas ganas. Estás cansada porque ya hay unos días ahí de fiestas, pero bueno, como nos gusta, lo hacemos con gusto, pues salimos con una sonrisa en la cara y llega a emocionar una vez que estás ya ahí en el momento, ¿no? Sí. En fin, pues hasta que se prenda la mecha. ¿Tenéis algún ensayo, Álvaro? ¿Cómo os vais a organizar? Cuéntanos. Pues quedan pocos ensayos ya para terminar los preparativos de fiestas. Y esta tarde, por ejemplo, sí que se ensaya y ya se deja todo finiquitado para el festival que hemos comentado de grupos folclóricos de Tudela, que se realizará el próximo viernes, y ya luego está ya todo finalizado y organizado, los trajes y todo preparado para la ofrenda, la procesión, Tudela no popular y demasiados actos. Pues ahí estarán todos presentes. José Luis Rega, ahí vas a tener a los danzaris, ¿eh? Te van a bailar, que no se confundan, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. Por una vez que te toca tu verano popular... Además son todos más jóvenes que cuando los conocía yo, que es lo bueno, ¿no? Y que dura. Y lo que ha dicho de sacrificio, cuando una cosa te gusta, eres joven. Pero si te gusta, tienes que sacrificar. No hay sacrificio. No, pero habrá momentos que te diga, joder, qué bien estaría yo por ahí de fiesta. Pero a la vez lo haces, y si lo haces a gusto, te llega y te llena, y ahí está. Y se hace con ganas siempre. Sí, así es. No, la verdad es que se hace con ganas siempre, por mucho que llegues a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, sin ninguna gana muchas veces, la verdad es que en cuanto llegas allí, te cambias, sale la procesión, sale el grupo, porque claro, ya no es personalmente, yo creo que es el grupo... Lo coge con ganas y desde luego ya sea 22, que es en prefiestas, 25, 26 o 27, la verdad es que uno baila con ganas. Cuando hace algo que le gusta, la verdad es que lo hace con ganas siempre. Son las palabras de Guillermo, que junto con Covadonga y Guillermo nos están acompañando en este inicio del programa especial de Radio Tudela. José Luis, ¿algún agradecimiento, alguna cosita que quieras decir a la audiencia antes de finalizar? Agradecimiento a todos los medios, porque ya no sé los que llevo ya, me los he ido apuntando porque ya no tengo más, o sea que, y a todos en general, porque yo sé, me voy por la calle y me paran, me dicen, enhorabuena José Luis, que esto que el otro, pues eso es muy bonito, agradecer a todos, sin excepción este homenaje que me van a hacer el día de Santa Ana, además el día de la patrona, es muy bonito eso. Eso llega mucho, llena y ahí se queda. Y se quedará muy emocionado cuando se lo den, no tenemos ningún tipo de dudas. Antes de terminar con esta primera mesa, dentro de los Danzaris, ¿cuántos estáis? ¿De qué años? Por recordar un poquillo a todos. ¿Y de qué forma pueden contactar con vosotros si se quieren poner en contacto para empezar a bailar? En fin, ahora ya para fiestas es un poco difícil, pero quién sabe para después. Pues componentes en el grupo somos muchos y de muchas edades. Pues estamos desde los más jóvenes, que serían 17, 18 años, hasta ya padres de familia, que ya los niños ya están deseosos de salir en la ofrenda de flores, que colaboran con nosotros en diferentes actos que también nos acompañan. Sí, un poco estuvimos hablando, hace poco tuvimos otra rueda de prensa con el tema del kiosco de oro, de la revolvedera y así. Es verdad. Y estuvimos hablando de esto mismo con los miembros y pues, yo creo que rondaremos unos 50 miembros o sea, ahora mismo y más o menos la mitad jóvenes de 30, 20. Oye, y qué bien se pasan los viajes, ¿no? Sí, desde luego en los viajes. Esas cosas son de las que unen, ¿no? A los grupos. Sí, desde luego, si la gente que se quiere apuntar, pues tenemos el Facebook, tenemos la página web. Los viernes ensayamos en el conservatorio, si se quieren acercar a ver algún ensayo. Ahora estamos ensayando ya para actuaciones, pero bueno, a partir de septiembre empiezan. Y si algún chiqui se quiere apuntar, pues también tenemos la escuela, que tenemos unos 60 críos, una cosa así, que bueno, pues también tienen sus salidas, tienen su excursión de fin de curso y vienen súper contentos y nada, si alguno se anima, pues a partir de septiembre puede contactar con nosotros. Agradecidos tanto al tudelano popular José Luis Riega, como a Álvaro, como a Covadonga, como a Guillermo. Fuerte aplauso para los primeros invitados. Muchas gracias a todos, Continuamos en este programa especial desde la Casa del Reloj, Radio Tudela 96.0. Volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste. Tres de odio y un te quiero. Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. Este grupo y seguro que lo vamos a bailar y mucho en estas fiestas de Tudela que ya están a la vuelta de la esquina. Primeros invitados que han pasado por el estudio que hemos montado hoy desde la Casa del Reloj en Tudela a falta de pocas horas para que den inicio estas fiestas y vamos a seguir. Ya tenemos en este estudio improvisado a Iñaki Magallón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También contamos con José Ángel Andrés. Bienvenido, José Ángel. Buenas tardes, muy a gusto estar con vosotros. Hombre, lo escuchamos todas las mañanas. El parte de Policía Municipal, José Ángel Santamaría, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Arturo Pérez, también concejal del Ayuntamiento de Tudela. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Bien, pues en fin, que tenemos muchas cosas que contar, pero si te parece, vamos a hablar primero, en primer lugar, de todo el trabajo que estáis haciendo desde Policía Municipal durante estas fiestas, las campañas que queréis incidir y sobre todo de explicar, ¿no?, a los tudelanos y tudelanas, José Ángel. Sí, bueno, una de las novedades que tenemos este año, y bueno, le hemos dado ya una suficiente publicidad, es que vamos a impedir este año la entrada del vidrio en la Plaza de los Fueros el día del cohete. Entonces, bueno, es importante que se sepa, así como hasta ahora empezamos hace unos 15 años en el filtro, quitábamos pues huevos o cosas que pudieran lanzarse, pues este año vamos a impedir la entrada del vidrio, precisamente no solamente por los cortes, que casi todos los años se produce algún corte con rotura de vidrio, sino sobre todo por algún accidente, alguna botella que rebote y que pueda haber algún golpe con mal resultado. Y luego, como comentaba Iñaki, este año, a raíz de del balance negativo de las fiestas del año pasado, que lo único que emborronó las fiestas de 2015 fueron los datos de las lesiones que hubo un número considerable de agresiones en las zonas de ocio. Y entonces, esta tarde hemos tenido una primera reunión con los bares, un poco pues para explicar en qué parte o qué forma pueden colaborar con nosotros en la prevención. Y el interés sería es que hubiera cero agresiones. Es difícil evitarlo, pero bueno, entre todos vamos a poner los medios para intentar evitarlo. Y luego, después de esta misma tarde, también nos vamos a reunir con los de las peñas, en otro aspecto diferente, pero también para que colaboren ellos, que están durante todas las fiestas dispersos y en el núcleo de la fiesta, pues que de alguna manera colaboren con nosotros, siendo un poco nuestros ojos más, además de los que somos nosotros, y que bueno, que nos pongan en movimiento, que nos alerten de posibles situaciones que puedan acabar en agresiones. Hablabas de que habéis tenido una reunión, ¿no? ¿Y de qué manera que se puede colaborar, Iñaki? ¿O de qué manera les habéis comunicado? Agradecer también a los cuerpos de seguridad, porque están elaborando muy bien estas reuniones. Y a la hora de colaborar, pues en cuanto vean con actos de violencia o lo que puede haber, pues avisar enseguida a los diferentes cuerpos. Cuando vean que hay agresiones, cuando verbales también pueden ser, algún delito, pues que enseguida que llamen a las fuerzas. ¿Algo sí, que lo vamos a hacer? En la reunión estábamos los tres cuerpos de seguridad que actuamos en Tudela, es decir, tanto Policía Foral, Policía Nacional y nosotros. Entonces, bueno, pues en fiestas, si cabe, hay un mayor grado de coordinación, quiero decir, por racionalizar y por poner en valor al máximo los recursos que tenemos, quiero decir, porque además tanto Policía Foral como Policía Nacional pues también trae refuerzos y apoyo de unidades de Pamplona, sobre todo la UIP y la BCI, que son, digamos, las de seguridad ciudadana y protección, incluso también policía, digamos, de paisano, que viene un poco pues a reforzar la prevención de determinados delitos. ¿Cuántas personas formáis parte del dispositivo de Policía Municipal? Nosotros todos estamos en fiesta, los 56 estamos a tope. 56 personas 56, haciendo, pues entendemos que es uno de los puntos críticos del año, ¿no? Las fiestas. Sí, es un momento que, pues eso, en 7 días pues se concentra pues un montón de actos que tenemos que estar, no solamente los actos, sino el propio hecho de que las fiestas pues se viven en la calle, y en la calle es pues como un programa continuo y permanente del programa de fiestas. José Ángel Andrés, de concejal del Ayuntamiento de Tudela, ya llegan las fiestas después de tanto tiempo, al final todo llega, ¿no? Todo llega, todo llega y todo se pasa. Y dentro de esta invitación que están hablando, ¿no?, a la colaboración ciudadana, porque al final, dentro de la fiesta, pues al final la fiesta y el alcohol están muy unidos, y eso al final puede dar pie a diferentes motivos, ¿no? Pero como bien está hablando tanto José Ángel Santamaría como Iñaki Magallón, de algo que aportar a esta conversación. Yo creo que todo en la vida debe saber coordinarse. Una cosa que todos debemos es sensibilizarnos de que hay que disfrutar, que hay que gozar, pero que también para gozar en plenitud es imprescindible también ser mesurado en lo que se hace. Yo comprendo que también las fiestas pues conllevan, como no puede ser, un elemento de transgresión, pero que esa transgresión pues se acomode a los límites. Yo creo que deben instalarse en lo que es un ambiente festivo y que no deriven en otras cuestiones, pues que lo único que pueden generar es problemas a los demás y a uno mismo. O sea, yo muchas veces digo que esto tiene dos funciones, ¿no? Todo tratamiento debe ser urgente cuando aparece, pero también debe haber una tarea de sensibilización a más largo plazo que posibilite un ejercicio preventivo. Por eso yo creo pues, que el plan de civismo debe incorporarse al currículum educativo, porque eso es lo que permitirá pues, que las personas sean capaces de compatibilizar la diversión con la mesura. Dentro de la fiesta pues nos encontramos con un montón de personas y con un montón de invitados que vienen a las fiestas de Tudela, ¿no? De toda la Ribera, de otras comunidades autónomas, las fiestas de Tudela, como todo el mundo sabe, pues invitan a la participación. Arturo, también concejal del Ayuntamiento de Tudela, también gerente de un bar en Tudela, la coctelería y punto. Bueno, pues que hay que mezclar un poco todo, ¿no? Sí, yo creo que nuestra labor es la de estar en todos los sitios, ¿no? Y acudir al máximo número de actos posibles y estar junto con toda la gente, ¿no? Y recibir a todos los foráneos, acompañarlos y ver todos los actos que hay, tanto de mañana, de tarde y de noche, ¿no? Que no la gente que venga no solo se quede con la fiesta nocturna de los bares, sino que disfrute de lo que realmente son las fiestas de Tudela, desde las dianas de antes del encierro, los propios encierros o los propios actos que hay pues en las procesiones o los las actividades que hay en herrerías o cualquier otra actividad que pues hace más atractivo el programa de fiestas. El programa de fiestas, Iñaki Magallón, al final te tocaba ponerlo para la presentación de todos y todas tudelanos, tudelanas y todo el mundo que se quiera acercar, del 1 al 10, ¿cómo lo calificas? Yo lo califico, más que poner una nota, yo lo califico de puntuación notable. Yo, para mí es un notable, todo se puede superar. La idea es ir superándose y no, pero sin poner límites, ¿no?, al programa. Dentro de este programa, ¿qué es lo que más te ha costado conseguir que saliera adelante? Más. No, la verdad es que no ha costado. Ha sido un programa elaborado con peñas, asociaciones y diferentes concejalías y no ha costado. Cuando haces un trabajo entre mucha gente, se nota que se trabaja bastante menos. Pero cuesta coordinar el hecho de las reuniones, que sí, todo el mundo acuda. Sí. No, hombre, al final es un programa que se hace en 6 meses, ¿no? Por eso es lo que cuesta, pero yo creo que ha salido un programa bastante, bastante más. La agrupación Unión del Pueblo Navarro era la encargada de decir quién lanzaba el cohete. Expectación al máximo hasta el momento en el que nos enterábamos. En fin, tantas personas, y será ella, será él, serán ellos. Sí, ha sido una decisión bastante complicada, ¿eh? No ha sido fácil, pues porque al final pues no nos poníamos nosotros mismos también un poco de acuerdo quién tenía que lanzar el cohete, ¿no? Entendíamos por ahí que se había levantado una expectativa con Estela, que también se lo merecía, pero bueno, al final, colaborando un poco y preguntando también a lo que era el comité local del partido, pues bueno, decidimos otorgarle el cohete a la congregación de Santana, ¿no? Para que realmente sea Santana, que son sus fiestas en su honor, la que lancé el cohete de aquella manera, ¿no? La decisión fue muy complicada y, bueno, creo que es el Santana une, Santana sería fiesta y Santana no va a provocar ningún problema a ningún tudelano. Esta idea que partía de la nueva corporación, el año que viene entonces le tocaría al Partido Socialista y así va rotando, ¿o cómo va a ir en estos 4 años? Sí, eso es lo que se decidió en el equipo de gobierno, que el cambio también se notase en lo que es que el cohete lo fuesen tirando los grupos de forma alternativa cada año un grupo. O sea, a vosotros tocaría el tercer año y el cuarto año, ¿a quién le tocaría? A Tudela Puede le tocaría. A Tudela Puede. Grupo, por orden de votos. Por orden de votos. Concejales. Bueno, en estos momentos está lloviendo. Está lloviendo en Tudela. Esperemos que ahora es cuando tiene que llover, ¿no, Iñaki? Ahora es cuando tiene que llover. Fiesta, sol y buen tiempo para que la gente pueda salir a la calle y acompañar a los actos. Oye, José Ángel, me habían dicho que eres un buen cantante. Buen cantante de mexicanas, incluso. Oh, me habían dicho... Ni hablar, no canto ni en la ducha. Dentro de las fiestas, ¿no? Cuando ya sales, en fin, a pasarlo bien, ¿cuáles son los actos que te gustan, José Ángel? No sé, quiero decir que tampoco te podría lo que son. Yo de las fiestas, a mí los actos que más me gustan son el cohete y la procesión instantánea. Yo siempre lo he dicho, para mí yo creo que son los actos preferidos para mí. Los actos que más os gustan. Sí. Y a vosotros, ¿alguna cosita más que decir, José Ángel, que te apetezca compartir con la audiencia? Pues yo lo que quiero es dedicar a todos los tudelanos y tudelanas las mejores fiestas. si nos permite la meteorología poder continuar, las mejores fiestas, o sea, sobre todo que predomine la alegría, que predomine la convivencia, que predomine el entusiasmo y que sea un hito y un espacio de sosiego y a la vez de alegría para que dejemos por encima de todo cualquier disidencia, cualquier rencilla y nos dediquemos a unir, porque creo que a los tudelanos nos une más que nos separa y las fiestas pueden ser un buen espacio para que sea un espacio de encuentro y nunca de encontronazo. Y es como se nota que habla bien, José Ángel Andrés, si es que le gusta lo que es la palabra, lo disfruta. Arturo Pérez, también concejal del Ayuntamiento de Tudela, para finalizar. Pues que la gente realmente disfrute de todos los actos de Tudela, ¿no? Creo que hay actos para la mañana, para la tarde y para la noche y que podemos disfrutar de todo, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo vamos a hacerlo de una manera tranquila y evitando todos los problemas que al final ensucian lo que sería el nombre de las fiestas de Tudela, ¿no? Que cuanto más tranquilos sean las fiestas, más nombre van a coger y menos puntos negativos vamos a tener. Iñaki Magallón. Sí, nada, quería hacer un poco de un pequeñico homenaje desde aquí. Esa Mugueta, que es una miembro de la Peña Mosquera, que el otro día, el sábado, montando lo que es la sombrilla para las fiestas, que se monta en la calle, se cayó desde el murete y se ha roto el fémur y el talón de la otra pierna. Y estás pensando de que lo operen y se va a perder las fiestas, que es otro punto que hay mucha gente que trabaja sin que se le vea de verdad, que son los miembros de Peñas y al final trabajan para otros y mira, él se va a perder las piñas y desde aquí le rindo un pequeño homenaje. Pues muy bien dicho. Arturo Pérez, José Ángel Santamaría, José Ángel Andrés, Iñaki Magallón, gracias a todos por haber participado en este especial. Gracias a vosotros. Continuamos en el especial y lo hacemos, ya saben, se emite jueves 21, viernes 22, programa especial Fiestas de Tudela. ¿Quién no ha bailado esto? Las que más se va a bailar también, ¿eh? Seguro que se va a bailar y mucho. Pues Antonio, que va a estar en la fiesta de la Peña La Mosquera, que antes la nombraba, yo creo que no se la va a dejar esta canción, la de Bamboleo, porque es una de las más bailadas. Pero antes de meternos en faena de lo que va a sonar o dejar de sonar, tenemos muchos invitados hoy aquí en la Casa del Reloj, compañeros que se han acercado hasta este estudio que hemos preparado en la Casa del Reloj, donde dentro de pocas horas ya, se prenderá la mecha del cohete. ¿Y quién prenderá la mecha del cohete? La congregación de Santa Ana, que ya están con nosotros. Hemos hablado en varias ocasiones con ellos, pero hoy qué duda cabe que cada vez se acerca más y las pulsaciones, el corazón está más cerca de todos. Luis Eduardo Gil Munilla, bienvenido al especial de Fiestas de Tudela. Golpeteos. Son golpeteos. No, bueno, esto hay que tomárselo con un poco de tranquilidad, ¿no? Pero en realidad sí que es una emoción impresionante el poder tirar un cohete de todos los tudelanos en nombre de Santa Ana. No te creas tú que poco, ¿eh? Eso es... Son muy serios. Agustín Alba, recuerdo cuando vinisteis a la entrevista que estuvimos hablando de todo lo que vais a hacer, en fin, pues que se os veía con una ilusión muy grande, pero es que además os han puesto la estrella de protagonismo. Pues sí, hombre, hay que reconocer que el darle ese honor a Santa Ana, en la cual está representada en este momento por la congregación a través de Luis Edardo y de María Jesús, también, que es la camarera, pues nos hizo una grandísima ilusión y además yo creo que no solamente a nosotros, sino a todos los tudelanos y tudelanas. Nos acompaña también más componentes de la congregación de Santa Ana, como es Jesús Arz, que está también con nosotros. Jesús, bienvenido. Mucho gusto en conocerte. Jesús, también miembro... es que no sois uno ni dos, sois muchos congregantes los que pertenecéis, pero dentro, pues al final siempre hay un equipo que trabaja con más ganas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, alguien tiene que tirar del equipo. Pues la congregación trabaja por fomentar la fe a Santa Ana, que es lo más grande que hay, y eso es lo que se pierde mucha gente, porque si se conociera a Santa Ana tal y como es, la gente... iríamos con más fervor a verla. Cuando hablamos de Santa Ana, hablamos también de Jesucristo, ¿no? Es, hablar de Santa Ana, lo más grande de Santa Ana es que en su regazo lleva a la Virgen María y al niño Jesús. No hay imagen más bonita porque es completa, como le digo. Es que Santa Ana tiene el tronío de la Virgen María y el Niño Jesús. Eso es lo más grande que pueda tener una patrona. Y eso es lo que nosotros, desde nuestra congregación, desde nuestra junta, queríamos dar a ver y a conocer, porque es lo más bonito que tiene Tudela y lo más grande. ¿Y de qué forma estáis preparando este día, Luis Eduardo? En fin, ¿cómo habéis hablado con los congregantes? ¿Hay algo especial preparado? ¿Hay algo especial preparado para este día entre todos los que formáis parte de la congregación? Pues mira, el 24 es un día muy especial. El 24, este año, tenemos tajo a las 12. ¿Sí? Siempre lo tenemos, pero de otra manera. Este año el tajo es fuerte, importante y muy emotivo. Y a las 4 de la tarde estamos cambiando a Santana. Por tanto, sobre todo a la camarera, nosotros viendo casi, ayudando, pero nada más, ¿no? Entonces, no es un día muy apropiado para decir, hoy lo vamos a celebrar a gusto. No te preocupes que se celebrará, de verdad. Y sobre todo lo celebraremos en la capilla. En la capilla, ahí es donde tú crees que va a ser el momento más bonito. Sí, lo puedes hacer perfectamente, pues en un acto de cualquier tipo. En un acto religioso, en un acto, pues no digo tampoco de decir, oye, pues lo voy a entender que es un bailoteo, no, pero acercándote sin más y sobre todo rodeando a la que en este momento tiene el privilegio, que es Santa Ana, por su congregación. Agustín, cuando habláis con los congregantes, ¿no? Cuando os habéis dirigido a ellos, en fin, ¿qué os están diciendo? ¿Qué dicen los congregantes? Tienen que estar pues, tocando el cielo prácticamente, ¿no? Hombre, yo creo que todo el mundo está contento, en primer lugar, porque Santa Ana, como bien, es de todos los tudelanos y de todas las tudelanas, entonces todo el mundo se siente satisfecho y contento de que date cuenta que nosotros, en este caso, cuando vamos a celebrar las fiestas, son las fiestas patronales de Santa Ana. Y cuando se grita los dos gritos antes de empezar y sí, eso es como decíais, siempre viva Santa Ana y viva Tudela. Entonces, qué honor más grande que sea Santa Ana este año la que encima tire el puente. Es así, es lo que va a tocar. Jesús, ¿alguna cosita más que estés ahí para decirlo? Bueno, que Tudela tiene unas raíces que están ahí y que verdaderamente donde está la verdad y donde está la vida, está ahí. Y yo lo que quisiera transmitirle a la gente, porque Santa Ana, cuando todo el mundo va a pedirle, lo que tienes es paz, puede darte todo lo que le pidas. Y entonces esas cosas que nos pasan desapercibidas y no las encontramos, verdaderamente están ahí. Y que todo el mundo se pueda acercar, porque nunca, nunca, jamás van a quedar defraudados. Santa Ana, protagonista, tenemos una jota. Estaba la jota de Santa Ana, que lo decía. ¿Os ha gustado la jota que ha sonado? ¿Os ha gustado la jota, Agustín? Hombre, date cuenta bien, que si, todo lo que sea en honor de Santa Ana va con el prefiesta. Atención, que estamos escuchando a Javier Navascués, que esta voz ya se incorpora aquí a la tertulia. Despedimos, por lo tanto, a uno de los protagonistas de que estamos hablando, Luis Eduardo Gil Munilla. Gracias por haber estado en el especial Fiestas de Tudela. Gracias por lo que me corresponde a medio cohete. El otro medio es de María Jesús. Y desde luego lo importante es un cohete de todos los tudelanos por Santa Ana y para Santa Ana. Oye, estás viendo ahí la plaza. Ahora está lloviendo, pero el próximo domingo, blanca y roja, ¿te la imaginas? Yo me lo imagino. Y llueva o pase lo que pase, automáticamente estará llena de gente esperando el comienzo de las fiestas patronales de Tudela. Santa Ana 2016. Jesús Arzal, agradecido de haberte conocido, de verdad. Esa fe que tienes a Santa Ana, que da gusto escucharla y sentirla. Esa fe la tenemos que transmitir, porque no nos equivocamos. Y es como hemos visto y lo sentimos, para que la gente se sienta a gusto, le enseñamos el camino. Y el camino es ese. porque no hay alegría más grande que estar con Santana. Pues ya lo han escuchado. Han escuchado a Luis Eduardo Gil Munilla y a Jesús Ar. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Fuerte aplauso. Otros dos invitados que van a entrar. Porque ahora toca hablar de los toros, los coloquios taurinos, las fiestas de Santa Ana 2016. A las 4:30 de la tarde en el Hotel Tudela Bardenas. Así es cuando. ¿Dónde van a ser? Hay que recordar que Luis González el Jabonero y Luis Arrondo van a ser los que presidan las corridas de toros. Yo no sé qué le parecen a Javier Navascués. ¿Qué te parece estos presidentes que han puesto en la corrida? ¿Qué pues te parece, Javier? Muy bien, porque son dos personas muy serias y además entendidas y les gustan mucho los toros. O sea, por lo tanto, es muy buena la elección por lo que corresponde. ¿Qué papel juega un presidente? Pues el papel es el responsable de todo lo que ocurre en la plaza, desde el paseillo hasta que se termina. Entonces, tiene unos asesores que los, el veterinario y el técnico, y entonces él te asesora. Pero tú eres el responsable de todo lo que pase durante el festejo. Agustín, ¿algo que sumar o restar a lo que ha dicho? No, sí, ya lo ha explicado estupendamente. Seguro que lo ha explicado bien, Javier. No me estará engañando, Javier. No, en primer lugar, oye, pues hay que reconocer que la elección ha sido muy acertada, de tanto de Luis González el Jabonero y de Luis Arrondo. Yo he estado hablando esta mañana con Luis González y el hombre pues está muy contento, nervioso, y él sobre todo pues quiere hacerlo lo mejor posible para que el espectáculo pues salga bien, o sea, porque al final tú eres la máxima autoridad ese día en la Plaza de Toros. Desde que te vas al... Hombre, tienes un asesor, ¿no? Siempre hay un asesor. Tienen dos asesores. Uno es el veterinario y otro es el asesor artístico. Pero bueno, aparte de eso, las decisiones al final las tomas tú como presidente. Y eso tiene una cierta responsabilidad. ¿Hay expectación ante las corridas de toros, ¿no? Este año. Yo creo que sí. O sea, en primer lugar, ya primero por cómo se ha producido todo lo que es el debate desde el año pasado, con que no iban a haber corridas, iba a haber corridas de toros, que si el ayuntamiento iba a quitar toda la subvención, no iba a quitar. Al final, pues se ha hecho un buen recorte en el tema de la subvención, pero con el condicionado que existe actualmente, que fue el que promovieron ellos a primeros de año, pues ha habido, eran tres licitaciones y una de ellas, la que tenemos con el empresario tudelano Juan Luis Ruiz, con José Macua, que es el ganadero. Así es. Y ellos pues son los que de alguna manera han apostado por esos dos días que quedaban libres en el condicionado de montar pues las dos corridas de toros. Entonces, hombre, nos tenemos que ver contentos de que haya dos corridas de toros. Javier, ya que estamos hablando de... Luego me tendrás que decir la última hora de tu hija. Sí. Luego nos tienes que decir la última hora de Estela Navajuez antes de finalizar. Se han sentado a tu lado dos peñistas de la Federación de Peñas que los vamos a saludar en nada. Pero para ti, dentro, ¿qué tienes más ganas? ¿De ver a Roberto Armendáriz en fiestas de Tudela o de ver a los Miura y a Dolores Aguirre? Pues bueno, la primera es una corrida extraordinaria, que no dejemos de pensar que Padilla ha sido el triunfador de la Feria de Abril de Sevilla de este año, por lo tanto... Es todo el mundo reconocido. El cordobés es más mediático y Armendáriz pues está muy bien. Luego la otra, la de los Miuras y las Dolores Aguirre, pues es un esfuerzo grande que creo que ha hecho la empresa, porque traer Miuras a Tudela, aparte del prestigio de los Miuras, es que hoy en día es la ganadería más cotizada que hay en el mercado. Y eso, ya que estamos ya con los peñistas, les vamos a preguntar a ver qué opinan ellos, a ver qué opinan ayer ellos de lo que se ha preparado, de los festejos taurinos. Están ya con nosotros, les saludamos a los dos, ponemos el micrófono en medio y lo compartimos como buenos vecinos. Sergio Iturre, de la Peña La Teba, bienvenido. Bienvenido, gracias. Gracias por estar con nosotros. Noam Torres Beterri, de la Peña Beterri. Noam. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenido, Noam. Arratsaldeon. Oye, para vosotros, esto de las corridas, ¿vais a ir, no vais a ir? ¿Qué os parece? Contar así, ahora que no nos escucha nadie. ¿Cómo lo veis? Bueno, como hablo como representante de La Teba, ¿eh? Después personalmente, que cada uno... La Teba tradicionalmente igual sí que ha tenido mucha costumbre ir a los toros y este año también hemos colaborado con la venta de los abonos y sí, en principio no, sí. ¿Y cómo está yendo la venta de los abonos? La verdad que, con sorpresa, han aumentado las ventas respecto a los otros años. El año pasado no sé si nos quedamos en 130, 140. Este año creo que ya íbamos por 160. Muy bien. Tenemos hasta hoy. Muy, o sea, hoy último día. Ya saben que la emisión es el jueves 21 y viernes 22, por lo tanto ya no llegan, pero hoy es el último día. En vuestro caso, desde la Peña Veterri, Noam Torres, vosotros, ¿qué tal lo de los toros, festejos taurinos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Vais a ir? Personalmente no, nunca he sido un amante de los toros, ¿no? Y la Peña Veterri, aunque en el pasado sí que colaboraba, creo, en el tema de festejos taurinos, este año y los años anteriores nos venimos manteniendo un poco en el margen. Entonces, sí, perdona, venía diciendo que la Veterri, aunque en el pasado sí que colaboraba y subía a la charanga, a los toros y tal, desde años... Anteriores y tempranos, uh-huh. Incluido este año tampoco hemos participado en las acciones taurinas ni uh-huh. pero como peña en sí. Sí que hay socios que les gustan los toros, ¿no? Y que acuden. También hay socios que no les gustan y no acuden. Bueno, hay de todo. Nuestra peña es bastante plural. Y es lo que tiene, ¿no? Porque al final, dentro de los actos, pues a unos les gustan más los de la mañana, a otros los de la tarde y a otros los de la noche. Pero esto es así, Agustín. Pero eso es lo bonito de todo, ¿no? De la pluralidad, de que haya gustos para todo y que también el programa de fiestas incluya todo. O sea, para todos los gustos y para todas las personas. Javier. Hombre, con respecto a los toros, la polémica de que puede haber de ciertas personas, ante todo está, pues hay que dar una seriedad y una continuidad. Y no, yo no vería unas fiestas de Tudela que no habría toros. Lo mismo que si no habría la procesión de Santa Ana. Porque una feria, vamos a suponer, Tudela sin toros, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Por supuesto que serían fiestas, pero no sería lo mismo. Y luego una cosa importante que también decía, recuerdo cuando hablábamos con uno de los dos empresarios, ¿no? Para conseguir esos encierros, porque en el encierro del día van a venir miuras y van a correr. Y eso al final atrae un turismo muy elevado. Sí, que es lo que mucha gente no está en contra de los toros. Yo respetamos todas las leyes. El que quiera va, mira, es muy libre. El que quiera ir tiene que sacar una entrada. El que no quiera ir no va y ya está, no saca la entrada. Es muy fácil. Y luego, pues eso, la responsabilidad de la empresa, pues ha hecho un esfuerzo grande y ahí estamos nosotros. Nosotros, como Peñas Taurinas, estamos contentos de que esto ha salido un poquito hacia adelante. Y nosotros, como hemos dicho, no somos ni empresa, ni somos ayuntamiento, ni somos... Pero sí que somos grandes aficionados y queremos que esto siga. Estoy totalmente de acuerdo, como al final cada uno quiere que sigan sus actos festivos, como por ejemplo esa gran película de la Peña La Teva, Sergio, pero está ya, yo creo que en Hollywood están pensando, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Dónde han salido, Sergio? Perdón. Musical. El musical de la Peña La Teva, pero ¿de dónde han salido? No, gracias a Dios tenemos gente con estas capacidades en la peña de crear y de imaginar estas cosas y después gente capaz de conseguir que se hagan estas cosas. Y cuando juntas esas dos no hay vuelta atrás y no hay nada que se interponga. Y luego que yo creo una cosa, Agustín, esto ya es algo común, no lo sé, pero cuando estás rodeado de un equipo creativo como que hasta creas más, no sé, cuando ya ves unos cuantos que no dan palo al agua y dices, pues tampoco me tengo muchas ganas de trabajar, pero si de repente ves a uno que dice una cosa, otro que dice otra, ¿no, Agustín? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, te tienes que encontrar a alguien que siempre vaya empujando. Además, las cosas se hacen porque la gente se involucra. Entonces, en este caso, la Teva ha tenido la suerte, desde que se creó la peña, de tener gente siempre que ha tirado para adelante, que han sabido entender también lo que quería la gente de Tudela, lo comprendía, porque son todos tudelanos, y entonces, pues, tudelanos en buena armonía. Además, es el lema de la Teva. Entonces, pues ahí los tienes, que todos los años se van superando. Yo no sé dónde van a llegar, desde luego. Al final se ponen el listón tan alto que ya veremos a ver dónde acaban los programas. No son menos los de la Peña Veterri, ¿eh? No son menos los de la Peña Veterri con esas ganas que tenéis de los almuerzos y todo el programa que habéis preparado, que yo creo que se merece un aplauso también, ¿eh? Bueno, sí, en Peña Veterri podemos decir que hemos hecho una apuesta por el rock and roll, porque la verdad es que tenemos un programa muy cargado de conciertos. Digo rock and roll, pero la verdad es que tocan... Hay un poco de todo, ¿no? Un buen abanico de estilos. Sí que giran en torno a las guitarras y los bajos y las baterías y tal. Pero bueno, hemos preparado un total de 8 conciertos, creo que son, en nuestro patio, porque teniendo esa joya ahí, pues hay que explotarla. Queremos ser un pequeño referente en el casco viejo para las fiestas de Tudela y mejorar la animación, claro, y la algarabía que pueda haber en esas calles, que a veces se quedan un poquito desamparadas en el casco viejo de Tudela. Y que al fin y al cabo yo creo que es el acto del año, ¿no? Las fiestas de Tudela, ¿no? Exactamente. Hombre, viene siendo el acto del año históricamente, aunque por fortuna esa creatividad de la que hablaban nuestros compañeros antes de otras peñas se contagia a toda la ciudadanía y van surgiendo nuevas fiestas a lo largo del año y nuevos eventos en los que todas las peñas también participamos. Está muy bien, está muy bien, es así. Bueno, pues por ir cerrando un ciclo, sobre la Feria Taurina, yo creo que ya están a la venta las entradas, si alguna persona en las peñas las puede adquirir. ¿Algo más que decir sobre la venta de entradas, Agustín? No, nada más, únicamente animar a toda la gente que por lo menos sea, date cuenta que este año pues hay dos espectáculos, los abonos, los precios de las entradas sueltas son por lo menos con una baja significativa con respecto a los de otros años, y entonces pues que se animen a acudir. Están abiertas, yo creo, las taquillas, por lo menos lo que la empresa nos transmite desde bueno, vienen aquí los horarios, sí, desde las 10 de la mañana y las peñas, yo creo que sí, le pasa a la Tebal, nosotros también pues en otra de las peñas que tenemos pues se ha animado la gente y ha cogido bastante más abonos que el año pasado. Bueno, ya veremos, a ver, se quitará el cemento, se quitará el cemento de la chata de Grisel. Lo que sí había que queríamos añadir, tanto las peñas taurinas, las tres en este caso, que nosotros durante estos días de corrida, las dos días, el 25 y el 26, seguimos con la tradición de hacer los coloquios taurinos. Los hacemos en el Hotel Tudela Bardenas a las 4:30 de la tarde. Tenemos a nuestro moderador, Pablo Martínez Sangüesa, que es un combustible, que está desde que iniciamos y hay que agradecérselo de antemano. Y desde hace 3 años... lo que estamos haciendo es, en día 25, por la mañana, después de las vaquillas, a las 9:30 de la mañana, hacemos un encierro infantil con toros simulados que va desde lo que es la rotonda de la avenida, del último tramo de la avenida Zaragoza, y a entrar a la plaza. La verdad es que ha tenido bastante éxito y los chavales pues se animan, porque claro, correr en el recorrido de los mayores y correr ellos después, pues se sienten algo más festeros y más importantes, ¿no? Y a partir de ahí luego tendremos, nada más acabar, las clases de toreo de salón, que todos los años pues solemos traer miembros de, o sea, los o bien los toreros de las corridas. Normalmente hay que agradecer siempre la colaboración de Sergio Sánchez, de Javier Marín, de Alberto Álvarez, y este año pues estamos a la expectativa a ver si pueden venir tanto el cordobés como Juan José Padilla, que estaría muy estamos bien en ello, y yo creo que si ellos pueden, porque claro, hay que saber desplazamientos y todo, pero si ellos pueden, yo sé que harán un esfuerzo y estarán con ellos. Ustedes quieren saber la última hora de Estela Navajuez, no me digan que no. Ustedes quieren saber cómo está, cómo se encuentra esa atleta tudelana que va a ir a las Olimpiadas de Río de Janeiro. Pues qué mejor que preguntarle a su padre. Javier, por favor, última hora de Estela, ¿cómo está? ¿Está durmiendo bien? En fin, cuéntanos. Sí, pues sigue los entrenamientos del plan previsto. Ha estado estos días en Bilbao por la Federación Española haciendo unos test y en Vitoria. Y ya pues que ya va, cada vez queda menos tiempo y ella está muy ilusionada, muy ilusionada. O sea, es un esfuerzo, como ya sabéis, grande, pero bueno, es lo que a ella le gusta y a disfrutar. Y a disfrutarlo, es así. Es que sí, hay personas que disfrutan, sí, corriendo 42 kilómetros. Sergio, no me mires así, que es verdad. Hay gente que disfruta, o sea, la idea, oye, 42. Y van disfrutando. Tú te lo imaginas como yo, ¿no? Yo correr en los recaos que me toca hacer de la Teba y poco más. Igual, Noam sí, ¿no? Tiene pinta de más atleta. Tú sí, ¿no? Bueno, yo no soy corredor, aunque sí que me gustan los deportes. Tengo la suerte de que vivo en una ciudad en la que mucha gente comparte esta afición. La verdad es que cada, ¿sí?, día se ve más gente por las calles de Tudela practicando deporte. Es positivo. Es muy positivo, sobre todo porque se crean muchos círculos de colaboración entre, pues, entre ciclistas, corredores, ciclistas. ¿Eh? Y bueno, personalmente he estado practicando mucho la mountain bike como, ajá, afición. Pero bueno, últimamente no puedo, mi rodilla empieza a quejarse bastante. Bueno, que vamos a tener que ir despidiendo a estos dos invitados que tenemos aquí, pero antes de despedir a los cuatro, de la Peña Beterri, ¿alguna cosita más, Noam, antes de decir? ¿Algún acto que quieras destacar de la Peña? Bueno, destacar actos... Acércate al micrófono. Sí, perdona. El sábado día 23, aunque no han empezado las fiestas, nos gusta ayudar a la gente a calentar motores. Hemos preparado un concierto de un grupo muy tudelano, muy, muy folclórico y también, por qué no decirlo, muy, muy divertido, que es Timbacada. Muy bien. Contamos con varios socios que son integrantes de este grupo y tenemos el lujo de que pueden organizar a todos, ajá, sus músicos para venir a abrir las fiestas. Muy bien. Y luego también, fuera de fiestas, después del Pobre de Mí, también tendremos un concierto para un poquito para curar depresiones. De mariachis, los Topilotis Chirriaus, que los tendremos a la 1 de la mañana el día 30, Y bueno, si me pongo aquí a... Con esos dos yo creo que vamos bien. Pero si tenemos alguna duda, ¿dónde se puede mirar vuestro programa de fiestas? Nuestro programa está en Facebook, así como en la web. Y de todos modos, a grosso modo, los días de entre semana, conciertos son a las 7 de la tarde y el viernes y sábado a la 1 de la madrugada. Más un vermú concierto que se realiza el miércoles 27 a la 1 a cargo de Chuchín Ibáñez y sus mariachis. Perfecto. O sea, y luego tenemos muchas actividades en la calle. Me gustaría destacar la Feria Agroalimentaria y los deportes rurales que el año pasado los desarrollamos en Herrerías. Pues agradecer al Ayuntamiento que haya abierto la Plaza de los Fueros para su realización, porque creemos que es un marco está muy bien, mucho más centrado y con mucha más gente, ¿no? Entonces, eso. Está bien, ¿no? Por parte de Sergio Iturre, actos destacados del programa de fiestas. Voy a empezar por el final porque ya me lo he dejado en una entrevista y si no me van a volver a matar, que es el vermú jotero de la Escuela de Camino Martínez, que será el día 30 a las 12:30 en La Peña. Vale, camino para que no me mates. Ese mismo día también por la tarde realizamos la Tragaldaba, que ya lo hicimos el año pasado, que es un kiosco andante con música y iremos repartiendo vino con gaseosa. El día 27, por el día de 100% de la, hacemos el concurso de beber en bota con dos estilos, beber en grupo y después estilo libre. Estáis todos invitados, mayores de 18 años. Y el día 25, pues la tradicional ofrenda floral, la comida de disfraces que cada año va cogiendo más auge. Y por la noche, que no está en el programa y creo que es importante, va a haber un concierto a la 1 de la madrugada después de la revoltosa de lo que nosotros denominamos los musicazos de Tudela, que vienen siendo Igor Tantos, Miguel Tantos, su hermano, que tradicionalmente lo hacían en Herrerías, en un bar, pero ese bar ha sido traspasado. Entonces, gracias a contactos, les propusimos hacerlos en La Peña y han aceptado encantados. Así que se ha quedado fuera de programa, pero está. Por eso, pero queremos animar a que participéis. Muy bien, pues gracias a estos cuatro invitados, Noan Torres de La Peña Beterri, Sergio Iturre de La Peña La Teba, Agustín Albo y Javier Navascués. Gracias a los cuatro por haber venido, que levantabas la mano. Noan, ¿querías decir algo? Sí, si me permites, ¿no? desde Peña Beterri siempre estamos aprovechando cada intervención en los medios de comunicación para pedir una vivencia de las fiestas muy, muy pacífica, sosegada, respetando... Sobre todo respetando a la igualdad de género, rechazando la violencia de género, como se ha empezado a ver tristemente, estaba ahí desde hace muchos años, pero se ha empezado a ver ahora. Queremos rechazarlo frontalmente y queremos gritar por una convivencia pacífica en las fiestas entre todo el mundo, sea cual sea su credo, sexo y lo que sea. Continuamos en este especial. Nos ha invitados que están que se vienen a la Casa del Reloj, al programa especial que estamos desarrollando. Ya nos están escuchando los siguientes invitados. Vamos a hablar de tomates, y es que son cada año son más feos. Yo no sé qué hace Luis Remigio para que cada año sean más feos los tomates y más sabrosos. Bienvenido, Luis Salcedo, ¿cómo estás? Estamos bien, a ver si preparando las fiestas, el concurso y todo un poquito. Estás vivo, ¿no? Estás vivo. Estás siempre, vivo y siempre. Con ganas, Sí, hombre, con ganas sobre todo de que empiecen para que la gente comience a disfrutar y nosotros también. Este año te apoya Joaquín Torrens también en la preparación. No, este año no, todos. Todos, todos. Todos, sí. Todos los años. Empezamos juntos y seguimos juntos. Joaquín, un año más, un concurso de tomates feo, la idea que nacía de alguna forma y que ha cogido tal dimensión, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos ha superado un poco hasta dónde ha llegado esto del concurso, que empezó un poco pues por tratar de hacer cosas diferentes y cosas nuevas, y yo creo que al final hemos conseguido algo mucho más importante, que es que se hable del tomate feo, que lo podamos encontrar en los mercados, no solo aquí en la zona, sino cuando vas fuera, que te encuentres carteles que ponen tomate feo de Tudela, que bueno, que luego independientemente de que sea verdad o no sea verdad, que por lo menos se ha creado esa marca, y yo creo que eso ha sido uno de los logros del concurso. Y sin lugar a dudas, y además que también se genera más tomate feo, ¿no? Porque en alguna ocasión lo has comentado en alguna entrevista, Luis, que con esa simiente luego se pueden cultivar más tomates, etcétera, etcétera. Sí, bueno, hasta el punto que se está cultivando mucho tomate en invernadero también, de esa variedad. Y han cogido el nombre, ¿no? O sea, me parece perfecto. Es una cosa que ha ido poco a poco a más. Tuvo mucho boom, sobre todo a nivel de prensa nacional, los dos, tres primeros años. Vino pues, el País, ABC, tal. Es verdad. Blogs importantes de gastronomía. Y vaya, nosotros siempre hemos querido llevar la línea de que sea un acto más de las fiestas, un acto más popular. y tampoco hemos teníamos la pretensión de que llegara tan lejos, pero si llegaba, pues mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad es que le hemos dado a Tudela pues un producto que ya tenía, y le hemos dado un empuje que le hacía falta, y sobre todo llenamos el verano, que a nivel gastronómico nos quedábamos prácticamente solo con las pochas así, como muy famosas así de nivel producto, ¿no? En la huerta tudelana. Y a ver qué conocimiento tiene de la gastronomía, ¿eh? Cómo se nota que está estudiando y cada día sigue estudiando, porque Luis lo dice, o sea, esto es así, tienes que seguir formándote, tienes que seguir ilustrándote para ofrecer lo mejor a la clientela. Hoy también nos acompañan tertulianos, por un lado de la tertulia tudelana, que está con nosotros ya Juan Antonio Román, presidente de la gestora del Partido Socialista. Bienvenido, José Juan Antonio. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Ana García, tertuliana de Objetivo La Ribera. Bienvenida, Ana. Hola. Hola a todos. Bien, bien, bien. Bueno, las fiestas de Tudela, ¿qué podemos decir? ¿Preparado ya la ropa blanca? ¿O te vas de vacaciones? ¿Te quedas? No. Cuéntanos. Me quedo y este año casi más obligado que nunca, porque estamos esperando a mi tercer nieto, que nacerá justo pasadas las fiestas. Entonces estamos en fiestas y a la vez esperando al chiquitín. Ya que estamos hablando de estos nacimientos, en fin, de lo que suponen las fiestas de Tudela, Ana, cuando hablamos de las fiestas de Tudela, hablando de la marca del tomate feo de Tudela, que siempre se habla muchas veces, ¿no? Que no hacemos marca en la Ribera, en fin, etcétera, etcétera, escuchar que conseguimos algo es para estar contentos. Bueno, como sí. Siempre estás pesimista, tienes un punto. Como son fiestas. Voy a ser optimista y le voy a decir que yo he visto, por lo menos en las redes sociales, algún comentario hasta en El Mundo referido, en el periódico El Mundo, referido al tomate feo. Lo que pasa es que yo le diría que no le dejen que lo hagan en invernaderos, porque todo lo que hacen en invernaderos pierde mucha calidad. No es una cuestión mía, ¿me entiendes? O sea, al fin y no, al ya cabo, tú, que hagas campaña. O sea, no, campaña ya hacemos. Además, básicamente en el concurso vienen hortelanos pequeñitos, Y sí que ha habido, se nota, sobre todo cuando el año no es bueno y no hay mucho tomate, hay gente que trae de invernaderos y bueno, yo no suelo estar en el jurado, pero él sí, y se nota bastante, bastante. Se nota no solamente la vista, sino luego lo pruebas y no tiene nada que ver con el auténtico. Ni la textura, ni el sabor, puertas, ni el aroma, nada. Otro. Oye, pues recuerda un poco la fecha y cómo es la manera para poder participar, Luis. Bueno, pues puede participar cualquiera que haya cultivado un tomate. Generalmente vienen muchos abuelos con los chiquillos. Sí, es muy gracioso porque así por lo menos el chiquillo ya sabe dónde están los tomates, no se le compran en el supermercado, ¿no? Y nada, empieza el día 28, empezamos a las 10 de la mañana a recoger tomates, terminamos a las 11 y media y a la 1 y media ya será la entrega de premios. Para cada participante, uno de los colaboradores, que es Aceite Artajo, nos va a dar un botellín de aceite para cada participante, de un aceite que hacemos especial en el restaurante junto con ellos, en exclusiva para componer ensaladas de tomate. Y luego ya pues pasamos a la entrega de premios. Simplemente nombrarte un poco los colaboradores que todos los años, que son Bodegas Inurrieta, Alimentación Charo, José Luis Arnedo de Anedilco. Y este año nos cede un trofeo muy original que nos han hecho de Óptica Lozano. Esas son las empresas que colaboran, ¿verdad? Para que el concurso, pues bueno, tenga otra entidad, porque al final cuando hay más personas, más equipos formando parte de un concurso, toma otra dimensión, ¿no, Joaquín? Y también da la posibilidad de poder tener premios, que también al final es un aliciente para todos los participantes. Recuérdalo, y más en un Joaquín. Concurso. Pues ahí, para el tomate más feo, que recordamos es por votación popular de todas las personas que vayan al remigio el día a partir de la una, para que voten con todos los tomates feos que haya presentados, que hay un jamón que se llevará el ganador. Y luego hay tres premios. El tercer premio, si no me equivoco, son 100 euros, el segundo son 200 y el primer premio son 400 euros. Y yo creo que es un... Está muy bien. Ana, un detallazo para acabar las fiestas. ¿Has cultivado tomates o no? No, estoy cultivando unos garbanzos para mi sobrina en una pequeña maceta. Madre. Te voy a pasar a los tomates. Madre, yo creo que hay más futuro con tomates que con garbanzos, ¿eh? Pero bueno, quién sabe, ¿eh? Oye, lo típico de los niños en el colegio, en el algodón, y luego lo plantan. En la macetita de casa típica se pueden plantar tomates también, ¿eh? Pues yo al año que viene pruebo. Por aquí Juan Antonio dice que ya lo tiene preparado. Yo sí me he presentado ya un par de años. porque ya ahora que soy jubilado y tengo tiempo, pues también tengo un huertecito que también me hago mis tomates. Y este año también voy a participar. Qué bien, qué bien. Que cuanto más gente participe, mucho mejor. Luis Salcedo, Joaquín Torreno. Oye, Joaquín, Cervecería Azuris, ¿qué nos puedes contar de estas fiestas? Descansáis este año, ¿no? Este año descansamos y nos toca disfrutar de las fiestas y disfrutar de todos estos actos. ¿Qué vas a hacer con tanto tiempo libre? Pero bueno, Joaquín, pues ¿qué vas a hacer? ¿A qué vas a ayudar al restaurante? No, no, ¿a que te veo de camarero en el Remigio? Mira, no, no, no, mira no. Que te veo. En el Remigio, una de las cosas que más ilusión me hace es que el día del tomate pues comemos también toda la familia, los amigos allí. Y este año sin prisas, porque lo de tener que levantarte con el postre corriendo para tener que ir a trabajar, yo creo que es de lo que más vamos a agradecer en casa este año que no estamos. Agradecidos. Luis Salcedo, Joaquín Torrens, gracias por haber estado en este especial. Y lo mismo para Juan Antonio Román en estas fiestas de Tudela, ¿no? Que dice que puede que sea por tercera ocasión. Sí, sí, además, en este año le han puesto el pañuelo a una de mis nietas y el año que viene pues le tocará al nieto. Y sí, que con mucha ilusión, con muchas ganas, me encantan las fiestas de Tudela y sobre todo las reuniones con los amigos, los ratos que se pasan buenos por ahí en las noches, que tampoco es que seamos de ir a muchos espectáculos y tal, pero sobre todo la convivencia con los amigos, con la familia, es lo más maravilloso de las fiestas. Unas fiestas que ya han comenzado con esa campaña sobre todo lo que tiene que ver con la violencia sexista. Hoy hablaremos de estas y otras cosas, pero sin lugar a dudas, ¿no?, que al final, como bien estábamos hablando y como bien comentamos, pues que son los momentos de fiesta, que el cachondeo tiene que estar en todos los sitios, pero de una cosa a otra pues siempre va un trecho, ¿no? Sí, además en este tema, yo en las dos legislaturas que he estado de concejal, pues me tocó estar en el área de igualdad y la verdad que me mentalicé muchísimo, aprendí muchas cosas que antes ignoraba y ahora mismo estoy muy, muy mentalizado con el tema. Y la verdad que hay que trabajar mucho para evitar todas las cosas, incluso las que hemos visto en San Fermines, que ha sido, la verdad, penoso. Y hay que acabar con todo eso. Hace muy poquito salía la sentencia, que en lugar de 5 parece que eran 4. Bueno, la defensa se está hablando, en fin, están en un proceso en estos momentos. También el gobierno de Navarra se va a personar como acusación. Bueno, mucha tela que cortar. Ana García, estuvimos hablando largo y tendido, ¿verdad?, en el último Objetivo La Ribera, con un tema amplio, concreto, del que hay que dialogar y mucho, ¿no? Sí, este tema de la violencia que en realidad queda muchísimo por hacer. Pero mucho, mucho. Y es verdad que todavía están juzgando el de los 4 chicos de Pamplona, pero sí que ha salido también una sentencia que ha creado un poco de polémica, que es el caso del americano. Es verdad, sí, que va a tener que pagar 150.000 euros. A ver, igual puede parecer que sea injusto, pero en realidad también hay que ver el problema de que no nos podemos tomar la justicia por nuestra mano. Es que si a alguien le están haciendo algo, no podemos darle una paliza. Eso es importante, que para luchar contra la violencia de género estamos en un sistema judicial y hay que respetar, llamar a la policía, intervenir, pero no agredir a la otra persona. El tema de la sentencia que está... Es polémico porque parece que él es injusto condenarle a él. Bueno, puede ser injusto que tiene... Es que en realidad, no sé cómo fue el golpe, pero es que acabó 28 días en la UCI. Sí, sí, no, el golpe fue morrogotudo. Entonces, claro, tenemos que aprender también a gestionar cómo parar esas agresiones sin nosotros agredir y sin saltarnos las leyes. Totalmente de acuerdo. Marisa Márquez ya nos está acompañando en la tertulia de hoy, en este especial de Radio Tula. Marisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues hablando de este tema, ¿no?, que tanto se está hablando y que estamos viendo que todavía se va a hablar mucho más, Marisa. Y lo que se tiene que hablar, pero yo creo que siempre en positivo. Lo que comentaba la compañera, no se puede condenar o llamar la atención porque hay una violencia con más violencia. La violencia, para que no la haya, hay que transmitir que se puede arreglar con la palabra, que para eso está. Entonces yo creo que una de las líneas de trabajo contra la violencia de género es generar educación, valores, respeto y educación. Y para eso yo creo que también hay que hablar mucho del ocio en el que nos encontramos, ¿no? Porque al final el ocio está muy relacionado con el alcohol, que yo creo que es ahí cuando se dan esos casos, ¿no? Pero claro, ¿cómo conseguir todo esto que se está hablando, ¿no? Al final, si tú interiorizas algo, si tú tienes algo muy interiorizado y tienes unos valores éticos y un respeto muy claro, por mucho que bebas, nada está justificado. Y tienes que aprender a que no todo vale nunca, aunque tú estés bebido. Tienes que hacer un consumo responsable también. De todas maneras, yo creo que a veces le echamos un poco la culpa a que, ah, no, es que iba bebido, es que no sé qué. Hombre, nosotros también hemos bebido. Yo a mí no se me ocurre agredir a nadie. Efectivamente. Y si te has pasado mucho, creo que hasta estás un poco cao y no te enteras. No creo que tengas mucha fuerza de agredir. Entonces, esa excusa a veces no. Molesta. Creo que es cada uno. Molesta. Es que es así, aprovecha un poco el alcohol para desinhibirse, pero en el fondo sigue controlando. Son temas de fiestas, y es que es así, hay que hablar de todo, de lo bonito, de lo que va a ser este día dentro de nada, dentro de cuántas horas queda poco, ya. Poco, poco, dijo las cuentas, pero tacha cada día. Para que aquí vayan pasando. Bueno, pues agradecemos la presencia de Juan Antonio Román, que ha estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y muy buenas fiestas a todos. Y también a Ana García desde Objetivo La Ribera, hoy única tertuliana, o sea, hoy te has ganado el premio. Sí, han abandonado. Te han abandonado. Luego les he hecho la bronca. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nosotros continuamos. Está con nosotros Marisa Márquez. Vamos a tener a más invitados aquí, un poco de música, y continuamos en este especial de fiestas de Tudela. Con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo, ya no. Estaría muy bien que viniera Manuel Carrasco a fiestas de Tudela. ¿Os imagináis unas fiestas de Tudela con Manuel Carrasco aquí, en la fiesta? ¿Por qué no? Podría ser algún año, ¿no? Este año han venido los Mojinos, veremos a ver qué viene este año que viene. Estamos ya en otra mesa, en este especial de fiestas de Tudela, con Marisa Márquez, que habíamos saludado. Nos acompaña también nuestra compañera Ana Laura Álvarez, que la acompañemos por goles, pero también hace unos reportajes especiales en nuestros, valga la redundancia, especiales. Bienvenida, Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien acompañada. Esta tarde ha sido una tarde muy especial para Radio Tudela y también para la ciudad, porque nos estamos preparando, estamos calentando motores para las fiestas de Santana 2016. Y es que hay que tener los pantalones, los vestidos, los pañuelicos, todo planchado, en fin, es que hay que tenerlo todo listo, Las alpargatas, muy importantes. Gustavo Gil Pérez Nievas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Debajo del diluvio universal hemos venido. Pero ¿cómo está lloviendo hoy en Tudela? Es curioso ahora asomarse por la ventana y ver la foto de la Plaza Nueva vacía absolutamente y compararla con dentro de 3 días y medio. Dentro de nada. Nos acompaña también Celes de la Orden del Volatín. Celes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, acércate un poquito más al micro. Si no, no sé ni cómo se escucha tu voz. A ver. ¿Qué valdrías? ¿Para barítono o para tenor? A ver. Muchas gracias. Ah, sí, gracias. Acaban de presentar el programa de la Orden del Volatín. Hay muchos actos y, bueno, ya que estábamos hablando de todo lo que es el mare magnum de las fiestas de Tudela, porque al final cada organización, cada uno está más o menos asociado y está dentro de un colectivo, ese colectivo tiene organizados actos, es imposible quedarse en casa, ¿no, Celes? No, hombre, al final las fiestas son esto, ¿no? Cuantos más actos hay de todo tipo, pues las fiestas las tenemos que vivir todos. Desde la Orden siempre hemos, prácticamente son los mismos actos, son unos actos que están enfocados pues para todo el mundo, pensando en los chicos pequeños y en también cosa tradicional, ¿no? Como es la tradicional procesión de Santiago y el tema de la gigantada, que hacemos la 43 edición este año. 43 años, ¿cuántos gigantes van a venir y de dónde? Pues van a venir, van a haber 14 comparsas. Y aparte la de Tudela, ¿no? Entonces son 64 gigantes de las comparsas que vienen de fuera, más los de Tudela. En esos 64 gigantes, el colorido que se le da, yo creo que es una de las imágenes de las fiestas, ¿no, Celes? Sí, además yo también siempre nos quedamos con lo mismo, ¿no? O sea, es bonito verlos bailar, pero es muy emocionante el fin de fiesta en la Plaza Toro, en la Plaza de los Fueros, con todos los gigantes bailando al unísono, con los gaiteros en el kiosco y todo el mundo mirando. La verdad es que pone la piel de gallina, pues porque es bonito, y además es un acto que hay que valorar las personas que están dentro, las personas que organizan las comparsas y la parte que nos toca a nosotros, que lo único que hacemos es traerlas, nada más. Marisa, decías, a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta, me parece muy bonito y ese día siempre tengo un montón de fotos. Además, el año pasado tuve la suerte de poder verlo desde aquí, desde el balcón, y es impresionante cuando bailan todos a la vez, esa sensación de, joder, eres de aquí, ¿no? Y estamos todos juntos bailando Entonces, muy emocionante ese día. Gustavo, ¿tú qué? Incluso igual lo has bailado, si me descuido, alguna vez algún gigante. Sí, incluso igual has bailado con algún gigante. Yo una vez tuve la oportunidad, había poco personal, y me dijeron, oye, lleva este gigante, lo llevé 30 metros, aún bailé un poquito. Fue entretenido, no lo he vuelto a hacer, pero sí, sí, fue curioso. A mí de todas las fiestas, en realidad me gustan todos los actos, y también yo creo que es la semana del año que más amigos tengo también, como todo el mundo, así que en especial no es ninguno, sino todos en conjunto, no lo sé. Oye, Ana Laura, tú como tudelana, a ver, que empiecen unas fiestas de Tudela, ¿no? Que al final vas viendo todos los amigos, vas viendo cómo van evolucionando. ¿Cómo estás viendo las fiestas de Tudela? ¿Cómo han evolucionado? Las fiestas de Tudela tienen una evolución desde que eres joven, desde que empiezas tus primeras fiestas, hasta que eres madre y te toca ir con tus hijos a los actos, y la gigantada es el acto por excelencia. ¿Quién no quiere bailar con Sancho? ¿Quién no quiere bailar con Sancha? ¿Quién no quiere darle el chupete para que se lo lleve? Y deseamos que se lo lleve y fuera ya el chupete. Año que viene. Entonces se viven de una manera, es muy bonito ser de aquí, haber estado aquí desde muy pequeñita, haber disfrutado las fiestas y ahora disfrutarlas a través de los ojos de nuestros hijos. Es muy especial. Marisa. Lo bueno es, como dice ella, que va cambiando, va evolucionando, vas viviendo cada año actos que ya existían, muchos de ellos, pero que nunca te había tocado. Así es. Entonces, ahora, el año pasado me tocó, por el hecho de estar en el ayuntamiento, acudir a actos de homenajes que no había estado nunca y me parecieron muy bonitos. Y como dices, tienes hijos y ya dejas la noche, coges el día y la verdad es que el día es muchísimo mejor. El día es que el día es la luz. Muchos actos. El día es la luz. Gustavo, ¿tú qué? Entre los actos con tantos amigos que dice que te salen en fiestas... Bueno, amigos, también los hijos, que tengo dos, pero parece que tengo 8 o 9. Ese día todo es a lo bestia, un poco exagerado, ¿no? Te quieres multiplicar, es el día, o sea, la semana más agotadora del año, pero sarna con gusto no pica. Y ya te digo, los gigantes me han gustado mucho en todas las facetas, de niño, también llevé cabezudo de pequeño, de mayor viéndolos, de padre, me falta ahora poco más o menos, de jubilado, que todavía faltan unos años. Pero bueno, sí, muy contento de Celes, ya que hablamos de la Orden del Volantín, en fin, un montón de personas que estáis ahí, ¿cómo hacéis para estar siempre en armonía o de qué forma hacéis que los paños se laven siempre dentro, ¿no? Que yo creo que es que siempre tiene que haber discusiones, porque al final, oye, que otra vez tengo que ir yo, pero ¿y ahora quién le toca? Esas cosas suceden dentro, en mi casa la primera, o sea, no quiero poner yo a nadie. Está claro, pero el tema muy importante es el tema de la voluntad, ¿no? El tema de la voluntad de querer organizar la orden. Yo evidentemente soy bastante joven para lo que cuando empezó la orden, pero el espíritu de la orden se ha intentado transmitir, y lo que nos han transmitido a nosotros, a los que somos más jóvenes, es que es hacer algo a cambio de nada, ¿entiendes? Simplemente por ver y por pensar que estás haciendo algo por tu ciudad. Entonces eso es muy importante. Entonces la gente que hay gente variopinta de edad, el espíritu es el mismo por todos y para todos, ¿no? O sea, la cuestión es que hay que organizar la gigantada, se organiza la gigantada. Hay que organizar las verduras, se organizan las verduras. Hay que organizar la culeca del Cristo, se organiza la culeca del Cristo, y todos ponemos de nuestra parte, ¿no? En la cuestión, aquí tienes a José Luis, que también es miembro de la orden. Y que nos ha contado la historia cuando fueron a pedir dinero, que conforme le veían por la mirilla, algunos cerraban la puerta. Está claro, o sea, al final, ten en cuenta que lo primero que hay que pensar de la orden, que es una entidad sin ánimo de lucro. Y al final esto, o vives o de las subvenciones que te das, o del trabajo de los propios componentes, que evidentemente no cobramos un duro, sino que lo hacemos por lo que te comentaba, ¿no? Pues por ganas de trabajar por algo que es nuestro, que es las costumbres y las tradiciones de Tudela en particular y de Navarra en general, ¿no? Hoy con nosotros Celes de la Orden del Volantín, hablando de todos los actos, pues sin lugar a dudas los encierros infantiles con toros simulados a las 12:30 todos los días, que congregan un montón de gente, la asistencia a la procesión de Santa Ana la Vieja de la Iglesia Magdalena el día 26... El reparto de pañuelos a entidades sociales. ¿A qué entidades sociales le vais a repartir pañuelos? Pues se ha dado a las Misericordia, Casa... Sí, eso es la Nuestra Señora de Gracia. Se han repartido esas. Procuraremos repartir cada año a distintas entidades. Este año creo que han sido esas dos. Se va a intentar repartir. Hemos el tema de la exaltación aquí abajo en el atrio se convertía en... se quedaba muy cortito, venía muy pocos, cada vez venía menos niños, porque ahora la gente ya se sale con los pañuelos más tarde. Entonces es un acto que iba, digamos que íbamos perdiendo asistencia. Entonces Creemos que es mejor repartir los pañuelos a entidades sociales. Creo que es que se van a ver prácticamente lo mismo y lo que es el fundamento de hacer que haya una saltación del pañuelo, pues también se cumple, ¿no? Qué contentos os vi a los concejales repartiendo los pañuelicos. Qué caras de felicidad de mí, Gustavo, Marisa, yo no sé, pero ¿qué os aporta repartir un pañuelo? ¿Qué os aporta? Me parece que es uno de los actos más bonitos que te toca hacer como concejala, igual que casar. Son momentos muy bonitos en los que además les ves a las familias disfrutar, a los niños no, porque a veces se enfadan. Pero es un momento como muy entrañable y muy tudelano, ¿no? Muy de los tudelanos, de las tudelanas, en el que... Yo les decía a los niños, ya eres tudelano oficial, ¿no? Ya tienes ahí tu pañuelico de tudelas. Sí, que yo creo que es interesante, ¿no? Que también vinieran de otras culturas, ¿no? Porque siempre los niños musulmanes, por los motivos que sean, no se acercan a este acto tan tradicional. No, sí, nosotros hemos intentado desde este año, bueno, nos hemos tomado más tarde el hecho de decir, venga, vamos a ver si hablando con todos los colectivos inmigrantes se enteran, porque muchas veces lo que falla es la comunicación. Y el año que viene ya hemos pensado retomarlo mucho antes e ir movilizándolo, porque muchos de ellos no se enteran. Y además, si todos los padres y madres lo agradecen, ellos más, de verdad que lo recibían como con mucho cariño, no como muy, mira, soy de aquí. O sea, que crees que es por falta de comunicación. Falta de comunicación, porque al final esto lleva un orden para que todo salga bien, ¿no? Son más de 250 niños y tiene que ser todo muy ordenado, hay que confirmar, porque la persona que lo borda, claro, tiene que saber exactamente qué nombre es bordo y falta eso. A ver si el año que viene conseguimos que todavía más. Esos 100 que nos han faltado, venga también. Estaría muy bien. Gustavo. Yo era, este año era el primer año porque el año pasado no pude asistir a la imposición de, bueno, a la entrega de pañuelicos a los nuevos tudelanos. Fue muy, muy emotivo, como dice Marisa. Yo, la experiencia anterior que tenía era como padre. Mis dos hijos les fui a que le entregaran el pañuelo y también me gustó mucho. Es algo que lleva pocos años, pero me parece un acierto haberlo puesto como programa prefiestas. Así. Sí. Además, para cohesionar todavía más a Tudela como ciudad, como dice Marisa, a lo mejor se ha intentado traer a gente de otras culturas que viven en Tudela, no se ha logrado tanto, pero bueno, aún así yo ya entregué a gente extranjera en dos o tres ocasiones. Sí, bueno, no es extranjera, es tudelana. No, extranjera, pero bueno, los padres sobre origen, todo, me refiero. Sí, sí que vino bastante, lo que pasa que es cierto que el gran número de los niños que no acuden son... Eso, sus padres son extranjeros, entonces hay que lograr que esa barrera de la comunicación y saber en los colectivos, sobre todo, porque son muy de boca a boca, se enteren cómo funciona, pues yo creo que va a conseguir que cada vez venga más. Me encantará que lo consigas, Marisa, me encantará que lo consigáis entre todo el ayuntamiento. Ana Laura, ¿algo más que te apetezca aportar a esta comunicación? Pues yo creo que una de las cosas que tienen las fiestas de Tudela es todos vamos iguales vestidos y todos somos iguales. Y yo creo que el pañuelo, todo lo que conlleva prepararse para fiestas, es que no te puedes sentir de fuera. Entonces yo creo que los colectivos tienen que entender la filosofía de la ciudad en fiestas y qué conllevaba, mucho más allá de un acto religioso, porque quizás si su religión es otra, consideran que quizás puede atacar a su ideología religiosa, ¿no? Yo creo que el mensaje a transmitir a todos los colectivos es que todos somos iguales, todos somos de aquí y todos vamos vestidos iguales y en esos 7 días no hay diferencias. Celes, ya que estamos en este tema, tu opinión. Yo, la opinión es que yo pienso que lo que es un problema de comunicación, o sea, sus culturas no, la cultura distinta que tienen con respecto a nosotros creen que, como ha dicho tú, o que va a atacar o que va a ir en contra de lo suyo y es al revés. Esto yo creo que es un gesto por parte de los ayuntamientos que es integrador. A todos los niños los trata por igual, no porque un niño sea de una determinada religión o etnia es distinto a los demás, entonces todos los niños son iguales y todos se llevan lo mismo, con lo cual es una forma pues de saltar una prenda también y de entender y de decir que son que somos de Tudela todos. Y como habéis dicho, no hay mejor integración que la fiesta de Tudela. O sea, la fiesta de Tudela es unas fiestas que todo el mundo disfrutan igual los de una ideología, los de una religión. Todos están para disfrutar, todos iguales, todos a disfrutar, todos a pasarlo bien. Ha sido un verdadero placer, Marisa Márquez, esa campaña, ¿verdad?, para concienciar a todas las personas de que sepan, oye, que le está sucediendo algo. Tiene el teléfono 016, que no deja huella en el teléfono, ¿verdad, Marisa? Sí, pero sobre todo la campaña viene un poco a reforzar todo el trabajo durante el año y esperamos que ese no es no... sea un emblema para todos y para todas, que disfrutemos todos y todas, que se conviva, que se viva con respeto las fiestas. Y sí, lo que hemos hecho es poner una caseta para intentar informar, dar guías y añadiendo una tarjeta con todos los números de teléfono. Lo bueno está el 016, pero realmente aquí lo mejor es llamar o a LEAIF, que es el Centro de Atención Integral a la Mujer y que en fiestas también está abierto, excepto los días 25 y 26 que son festivos, y llamar a la Policía Municipal, que es la que tenemos a pie de calle cercana y va a llegar enseguida. Por eso hemos editado las tarjetas tamaño cartera, para que todo el mundo la lleve en la cartera. Repite el teléfono, por favor. Los teléfonos de LEAIF es 948-4036-65, está abierto de lunes a jueves de 8 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 5. El servicio de atención de social de base del ayuntamiento, 948-8267-61. Esos son los principales teléfonos, sino 112 y Policía Municipal. En fin, que si llega, pues que llegue muy lejos esta campaña y que todo el mundo lo conciencia. Ana Laura. Muy importante el tema de las agresiones que pueden ocurrir en fiestas. Alcohol y machismo son combinaciones muy peligrosas y en estas fiestas se pueden dar más. Pero aparte también, algo que en la rueda de prensa cuando presentasteis me pareció muy interesante, unas fiestas conciliadoras. Conciliadoras. Es decir, todos trabajamos en casa, todos hacemos la comida, todos recogemos la ropa blanca y así, pues, tanto mujeres como hombres podemos disfrutar de las fiestas de igual manera. Y también que hay un montón de restaurantes que están con unas ganas de dar unos menús, o sea, que no nos metamos en la cocina. Es que, ¿sabes qué pasa? Es muy típico esto de en fiestas, vamos a casa de mamá a comer y la mamá se pega el 26, que es el día grande, que muchas veces no se puede ir al restaurante porque las familias son muy grandes y el coste es muy caro, y la mamá se pega desde las 7 de la mañana porque quiere ir a la procesión, vuelve cansada, agotada y ya no puede más y hemos comido todos en la mesa mientras mamá no ha podido disfrutar. Y esto, Marisa, me puedes corregir, es así. Eso es así. Y tiene que dejar de ser así. Y tiene que dejar de ser así. A las abuelas va a ser difícil que las cambies, ¿eh? A una abuela... Pero una abuela cuando un nieto se levanta para ayudarle a recoger, ¿eso se lo agradece? Yo no he dicho eso, Marisa. ¿Cómo se lo agradece? A veces no hay que esperar a que nadie pida ayuda. Hay que hacerlo porque te sale y porque crees que debes hacerlo, que debes facilitar que todo el mundo, hombres y mujeres, disfruten de esas fiestas. Y al final responsabilidades las tenemos 365 días al año. Hasta cuando estamos de vacaciones hay que recoger el bañador del colgador. Marisa Márquez, gracias por haber estado con nosotros en el especial de Radio Tudela. Celso, de la Orden del Volatín, también. Un placer conocerte, Celso. Que vaya muy bien todo el programa que habéis preparado. Gracias. Esperemos que sea así y que paséis todos buenas fiestas. Gustavo, me alegra tanto verte y siempre tienes un toque diferente. Yo, esta faceta de llevar un gigante es que no la conocía tuya. Pues mira, nunca te irás a dormir sin saber una cosa nueva. Yo, antes de despedirme, quiero con todo el cariño del mundo felicitar las fiestas a toda la gente que nos está escuchando y como consejo diría que para llevarnos bien, que es un poco el comienzo de unas buenas fiestas, lo que debiéramos hacer con los demás es lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Creo que es un buen consejo para llevar unas fiestas de fábula, vamos. Ya felices fiestas a todos, Zorionak. Muchas gracias, Zorionak, de estas fiestas, Ana Laura. Un placer tenerte al lado. Y es que te tengo que tener más cerca, Ana Laura. Y es que al final los programas saben mejor cuando estás cerca, Ana Laura. No sé qué tiene. Cuando me llamas, hago chas y aparezco a tu lado. Al igual que el resto de compañeros de Radio Tudela, continuamos en este especial. Más invitados que están pasando hoy en la programación local de Radio Tudela. Programa especial Fiestas de Tudela, jueves 21, viernes 22. Lo hablamos aquí en la programación especial de Radio Tudela. Es Radio. Estamos en el Ecuador de la segunda hora de la programación especial. Llevamos ya, pues, en esta segunda hora más o menos una media horita es la que llevamos. Sonando de fondo también uno de los éxitos que Juan Antonio nos ha preparado, una selección de Sonora FM que suena también de fondo y que, bueno, pues que estamos ya en fiestas, que las peñas ya están con muchas ganas de contar todo lo que van a hacer y nos encontramos con varios compañeros. Por un lado, a mi derecha, Cristina Gurría, de la peña Andatu. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí. ¿Contenta? Muy contenta y con muchas ganas de que lleguen las fiestas ya. ¿Te imaginas esto? La Casa del Reloj, dentro de pocas horas, aquí van a estar diciendo ¡Viva Tudela, viva Santana! con la que está cayendo hoy no parece, ¿verdad? Que tan poco tiempo, pero sí, con muchas ganas. Eroni Garcés, de la Peña Revolvedera también, entendemos. Hola, buenas. Ilusionada, ¿no? Sí, sí, muy nerviosa ya. Ya con ganas por el cohete, ya empieza la mejor semana del año para Tudela, sí, sí. Y preparados además con muchas ganas, ¿no? Estábamos leyendo los programas de Andatu y de la Peña Revolvedera, pero ¿cuántos habéis esforzado? ¿Cada año vais a más? Es lo que toca, ¿no? Habrá que hacerlo por la gente de Tudela. En vuestro caso también, acompañados también en esta mesa de dos componentes de la Peña Mosquera. Por un lado nos encontramos con Miguel Arrastio. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿este apellido de dónde viene, Arrastio? ¿No? Tierra Estrella. Tierra Estrella. Hace poco habéis hecho una feria medieval, ¿no? Sí, por ahí. Hace un poquito. Nada, pero yo soy de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Sí. O sea, bien, tus antepasados vienen de Estrella, de aquí de toda la vida. Acompañado por José Antonio Martínez. José Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Padre también de la madre de... Alexia. Abuelo. Alexia, que va a haber un... está viendo ya esos sorteos, ¿verdad? Que se han vendido un montón de boletos, me están diciendo. Sí, se han vendido, la verdad es que se hicieron 5.000 y se vendieron 4.700. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que han comprado y han participado con el sorteo de mi nieta y en especial a Eva, que es la que organizó el sorteo. Si me permites también, quisiera dar un recuerdo y muy grande a nuestro amigo de la Peña Mosquera, Mugueta, que como ya sabéis tuvo un accidente el sábado preparando las fiestas y lo tenemos al pobre ahí en el hospital con las dos piernas un poco jodidas. ¿Qué cosas tiene las fiestas, eh? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que... el destino. Esto es... oye, el destino. Pero yo creo que Mugueta, al final, es lo que quiere, es que lo paséis lo mejor posible todos, ¿no? Hombre, yo creo que... que querrá que nos lo pasemos bien, pero él estará por dentro un poco... yo creo que estará un poco amargado. Pero bueno, le tenemos reservada una sorpresa para el día del cohete. Miguel, algo que decir de Mugueta, ya que nos está escuchando. Hombre, la verdad es que nos dejó a todos un poco tocados, porque llevaba mucho tiempo preparando las fiestas. Es una de las personas que más... la que más se involucra en la peña. Y bueno, pues que tuviera un accidente preparando las fiestas, pues a todos nos fastidia, ¿no? Claro. Es una persona pues conocida por todos y nos dejó tocados. Nos dejó tocados, porque además tiene para tiempo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se recupere lo antes posible y para el año que viene ya... claro que sí. Ya lo cuidaremos. En vuestro caso, en la Revolvedera, parte de bajas y altas, ¿todos bien? Vamos a hacer como un equipo de fútbol. Ahora vamos a tocar madera, que estamos todos bien. Vamos a tocar madera. Muy bien. ¿Y el del Andatu, qué tal? ¿Todos bien? Todos enteros también de momento. ¿Ha habido fichajes para esta temporada? ¿Se ha incorporado alguien? Tenemos pendientes. Sí, se han incorporado este año 4 personas. Uh-huh. Y sí, tenemos más fichajes pendientes todavía. En vuestro caso, Eroni, ¿se ha incorporado alguien a vuestro peña? ¿Algún fichaje? Sí, tenemos a 4 chicos nuevos. Ahora están un poco nerviosos ya por la primera toma de contacto en fiestas, a ver cómo sale todo, y luego pues a raíz de fiestas luego la gente, conforme va a la peña, ve las cosas que se hacen y todas estas cosas, se van apuntando. La verdad que la gente responde bien, le va gustando. Parece que la juventud se tiene un concepto raro de ellos, en el sentido que no se preocupan por las cosas, pero a nosotros nos sorprende la cantidad de gente que se involucra en las fiestas, gente joven. Al final, pertenecer a una peña, a un colectivo, todo hace. En vuestro caso también hay incorporaciones año a año. ¿Cómo lleváis esto, José Antonio? Cada año hay incorporaciones y lo que están comentando aquí nuestros amigos del Andatu y la Revolvedera, cada vez quieren entrar más gente joven en las peñas, lo que antes no sucedía, no sé por qué. Pero hoy por hoy nosotros mismos tenemos gente que quiere entrar, vamos, pero ya, cuanto antes mejor. Oye, porque al final estamos hablando de pertenecer a un colectivo que en fiestas está todo preparado, que lo vas a disfrutar, ¿no? Y que también les apetece aportar algo más. ¿O cuál es tu opinión? Bueno, sí, preparado, hay que prepararlo entre todos los socios. O sea, no está todo preparado, hay que preparar las fiestas. Las fiestas, como sabemos todos, se preparan durante todo el año. No es solamente la última semana de julio. Vamos poco a poco preparando las fiestas, como la Semana de la Verdura y bastante más cosas. Es que son muchas cosas, muchos actos, y al final hay que comprometerse, no todos los días, porque al final un año tiene 365 días, ¿no, Cristina? Y todos somos conscientes de que no puedes estar a un nivel alto todo el año, ¿no? Pero bueno. No, no se puede, pero bueno, siempre le haces a gusto, ¿no? Pues disfrutas y siempre intentamos estar todo lo posible, ¿no? Durante el año y sobre todo en las fiestas de Tudela, lo que más. Oye, pero qué bien está el orden dentro del cachondeo, ¿no? Porque al final yo creo que hay que mezclar un poco todo, ¿no? Hay que pasarlo bien, pero oye, ¿hasta dónde, no? ¿Qué tenéis que decir sobre el orden en las peñas, en las sociedades, en fin? Hombre, el orden en las peñas lo vamos poniendo, lo que pasa que al final el orden yo creo que se desconcentra. Es un desorden, al final, es un desorden al final muy ordenado. Vas marcando un orden, pero bueno, ya cuando echan el cohete, yo creo que se desconcentran todas las peñas. Las peñas son, es un desorden ordenado. Yo creo que el sentido común, yo creo que impera el sentido común. Lo que antes lo han comentado, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro, entonces pues ya está, no hay mucho más. Mientras tú respetes el espacio de los demás, tampoco hay que tener demasiadas normas. Cuantas más normas hayas en las peñas, peor. La nuestra no tiene demasiadas y lo haré. ¿Cuántas no son demasiadas? A ver, las básicas. Paga lo que bebes, limpia lo que manches y ayuda en lo que puedas. No hace falta más. Eroni, ¿cuántas normas hay en la revolvedera? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? ¿Cómo no, son? Porque ¿las cumplís? ¿No las cumplís? No, venga, venga, sabría, trapos sucios aquí. Ander. No, si habría muchas normas. A ver, tú al final la peña es un disfrute para la gente que está en ella. Entonces tampoco tienes que tener las obligaciones como las que tendrías en tu casa. O sea, tú en tu casa no dejas la comida por el suelo, no dejas las cosas sin limpiar. Ah, ¿no la dejas por el suelo la comida? No, por supuesto que no, porque tengo sino a mi madre por detrás que ya me va diciendo. Pero al final la peña es como tu casa. Entonces lo que no haces en tu casa no lo hagas en la peña. Y luego pues tampoco vas a poner un montón de normas, claro, es algo básico que, por ejemplo, que en fiestas, si tú estás organizando un acto y te has comprometido a estar en ese acto, a todo el mundo nos gusta salir por ahí, nos gusta estar por ahí de fiesta, pero si te has comprometido tienes que ir, porque si no, al final eso repercute al resto de personas que están en la peña. Pero no es nada que digas, madre mía, qué obligaciones tengo, me voy a morir, no, porque si no, la peña no la disfrutas, y en la peña hay que disfrutarlas. Cristina Gurría, desde el Andatu, ¿cuántas normas tenéis en el Andatu? ¿Tenéis muchas, pocas? Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Las necesarias y las básicas, pues sobre todo sentido común, pues limpiar, pagar lo que eres y con lo que te has comprometido, ¿no? Pues hacerlo, sentido común sobre todo y pues bueno, eso. La alegría se va a desbordar en nada, ¿eh? Ya tenéis la faja, pañuelo, está todo blanco, ¿no? Sí, sí, está todo preparado. Me faltan unas zapatillas de una hija, pero vaya, por lo demás está todo preparado ya. José Antonio. Bueno, yo tengo a la mujer ya negra, porque lleva toda la semana diciéndome que me pruebe los pantalones del año pasado. De manera... No hay manera de que te los pruebes. Pasará como todos los años, el último día a comprar ropa. Y haré como ha dicho algún año, los bajos los cogí con una grapadora. No daba tiempo, pues con una grapadora se coge los bajos, que total en fiestas no se fija nadie en eso. Oye, los básicos de fiestas, ¿no? ¿Qué creéis que va a ser el básico de este año, ¿no? Porque otros años ha habido en San Fermín se ha llevado mucho unos monitos de compañía que se compraban. ¿Qué creéis que va a ser el artilujo de las fiestas de Tudela? Siempre hay un artilujo, hay a veces que ha habido collares hawaianos, otras veces han sido sombreros, en fin. ¿Por dónde creéis que va a ir la moda, Cristina? Hombre, pues viéndolo de San Fermín, yo creo que seguirá la moda de los monos, ¿no? Aunque no lo entiendo muy bien, pero no sabemos. Eroni. Yo opino como Cristina, lo que hace en San Fermín la gente le da, pues aquí también la gente parece que está esperando que vengan los monos esos, que yo, lo que dice Cristina, tampoco le entiendo, un mono que se te agarre al cuello y que encienda los ojos así, las lucecitas, pero bueno. ¿Qué tiene el cohete de Tudela que el chupinazo de Pamplona no tenga? Pues que es tuyo, que es de Tudela, me refiero a que es de tu ciudad. Aparte que es de tu ciudad, yo creo que al haber menos gente, somos más de Tudela, más gente conocida. En Pamplona, como ya sabemos todos, yo creo que el 50 o 60% son extranjeros y gente de fuera. En Tudela, pues prácticamente nos conocemos todo el mundo. Yo creo que es más nuestro que el cohete de Pamplona. Sí, yo opino eso, ¿no? Que es nuestro, que estamos como, bueno, estamos en casa. Pues algo mucho más familiar, aunque este año creo que se esperará bastante gente. Domingo, ¿no? Yo creo que va a ser un poco agobiante, pero bueno, se espera con muchas ganas igualmente. Hablamos de emociones ya, que decía Luis Cedarno Gil Munilla de la Congregación de Santa Ana, decía ya que notaba al corazón que iba más rápido, ¿no? Que ya de alguna forma pues que se acercaba a ese momento. Os voy a pedir que destaquemos tres actos de cada peña, ¿no? Que podamos destacar en ese programa que preparáis con tanta ilusión, y también pues dónde está ubicada vuestra peña, de qué forma pueden venir, cuándo son los mejores momentos, ¿eh? ¿Os parece? Y así destacamos tres de cada una, ya que os ha apetecido venir, pues así lo destacamos. Empezamos por Miguel Arrastio. Venga, Arrastio. Miguel, adelante. Destacar un poco pues los homenajes que hacemos, tanto al bodeguero del año, como el homenaje a la abuela de Tudela, como al primer niño nacido el día de Santana. Son tres actos que, bueno, que englobaban un poquito ese bloque de actos populares, ¿no? Son actos bonitos, son actos entrañables. La abuela de Tudela recae en María Jesús Domínguez Liñán, una alberita. Y bueno, pues estáis todos invitados a asistir. Es el día 27 a las 12 de la mañana en la Plaza de la Peña. Nuestra peña está justo al lado de la placeta donde está el bar La Estrella, la taberna, el Andaluz, está justo ahí. Y luego, pues a nivel de fiestas, pues a ver, me cuesta quedarme con un acto, ¿no? Quizás la apuesta fuerte la hemos hecho viernes y sábado con los conciertos de con X de Banjo a las 12 de la noche y un tributo a Héroes del Silencio con un grupo que viene de Madrid, Tesoro. Son las dos apuestas fuertes que hemos hecho a nivel de conciertos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas actividades prácticamente todos los días, excepto 26 y 28, todos los días tenemos jarana en la peña. La Peña Mosquera presentándose con José Antonio Martínez y con Miguel Arrastio. ¿Qué destacamos, Eroni, de La Revolvedera en este programa festivo que vamos a poder disfrutar? Pues como te ha dicho mi compañero de La Mosquera, es que es difícil quedarte con algo de tu peña que lo puedas destacar, pero por ejemplo yo de La Revolvedera me quedaría pues con el día 25, que tenemos una sidrochistorrada con café concierto también de los artistas del gremio, que es pues la charanga que más o menos ahora todo el mundo se mata por verlos, que son interactúan muy bien con la gente y todas estas cosas. Luego, por otra parte, La Revolvedera me gustaría quedarme con el premio Kiosco de Oro, que se lo damos este año al Grupo de Danzas Municipal de Tudela. Han estado por aquí, estaban ilusionadísimos. Pues se los damos a ellos por su largo recorrido, por trabajar con gente joven, y yo creo que es algo de merecer de la Revolvedera. Lo quiero destacar en el sentido porque se le da a colectivos jóvenes, que también es gente pues, que se está moviendo, que al final son el futuro de hoy en día. Y no sé qué más, pues yo qué sé, pues la comida popular también es... Participamos en la comida popular y después tenemos pues, nuestros famosos macarrones para pasar... Después el mal trago de la comida, pues para sentar un poquillo el cuerpo y para seguir aguantando toda la noche. Y por lo demás, pues pasacalles, fiestas, en la peña cada día, al igual que el resto de peñas. Y nada, y que la gente lo pase bien con nosotros. La Peña Revolvedera y la Peña Andatu. Cristina Gurría, ¿qué destacamos? Pues me pones un compromiso, la verdad, porque destacar tres actos es que es difícil. No sé, tenemos, sobre todo, pues tenemos este año hemos traído tres conciertos de tributo a diferentes grupos, ¿no?, de diferentes tipos de música para un poco cubrir todos los gustos musicales. Luego tenemos pues, bueno, nuestros conciertos alternativos a los toros, ¿no?, también dos tardes, las dos tardes que hay corridas. Las comidas típicas que hacemos todos los años, tanto el tuletón como la gorrina y pues, bueno, el homenaje al señor Tomás, ¿no?, que se hace en Herrerías como todos los años. Y el premio Borrajas que se hace después del pobre de mí. Se ríen. Hay algo que lo disfruta. Cristina, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? En un minuto. Se ha vendido. En lugar de... Un tema incómodo, pero que me apetece comentarlo, ¿no? Cuando se habla de esta disputa entre los bares, entre las peñas, que siempre existe, ¿no? Que, en fin, que los bares tienen que vivir, que las peñas también... ¿Qué podemos aportar a esta conversación que a veces ha sido incómoda en algunas fiestas? Ya hace dos o tres que nos surge, pero sí que ha habido una cierta polémica en la que la hostelería tudelana dice, bueno, nosotros somos hosteleros, estamos pagando nuestros impuestos, estamos ejerciendo un papel de aportar también a la economía, la peña en cierta medida no es una empresa, en fin, ¿qué podemos aportar a esta conversación? Vamos a ver, yo pienso que el tema de la hostelería, hombre, pienso que las peñas también aportan bastante, entonces yo pienso que si no habría peñas en Tudela y no harían los actos que hacemos las peñas, mucha gente que van también a esos bares, lógicamente no estarían en Tudela. Entonces, no sé, hombre, se pueden quejar, a lo mejor lo puedo entender, pero pueden entender también que todas las cosas que hacen las peñas atraen gente de fuera, que unos vienen a comer, otros se quedarán a comerse un bocadillo en tal bar, otros... Entonces, yo creo que aportamos también algo. Eroni. Yo más o menos sigo la línea de mi compañero de La Mosquera. También, yo entiendo también a los de los bares que se puedan quejar, al igual, pero también yo creo que las peñas también en el sentido ese, no estamos abiertos los mismos horarios que pueden tener un bar. Siempre damos un margen en el sentido de que cerramos antes para que la gente pueda ir luego a los bares a consumir y todas estas cosas. Al fin y al cabo llevamos ya unos años que el tema peñas y bares ya no es tan conflictivo, sino que ya vamos creo que todos a una y al final lo que tenemos que hacer es ir todos a una, porque yendo todos juntos las fiestas irán mejor. Cristina. Sí, yo opino parecido a mis compañeros, ¿no? Pues yo creo que deberíamos complementarnos y hacer que todos podamos disfrutar de las fiestas lo mejor posible. Pues nosotras ofrecemos un tipo de ambiente, de actos, ¿no? Diferente a los que pueden ofrecer los bares. Al final, yo creo que tampoco no es competencia, ¿no? O sea, el día del cohete que está a la vuelta, Miguel Arrastio, que no te he preguntado tu opinión sobre este tema. Los bares que nosotros, los bares que tenemos cerca, lejos de estar molestos con nosotros, están... Están contentos, ¿no? Sí, hay un rollo muy bueno y cuando necesitamos algo, pues vamos allí. Es que, no sé, yo no entiendo que consideren que somos competencia, cuando en realidad estamos todos subidos en el mismo aire y no tendrían por qué sentirse molestos, en mi opinión. El almuerzo, ¿a qué hora lo hacéis el domingo? A ver, ¿cómo vais a organizar? ¿De qué forma? Nosotros hemos quedado a las 9:30. Bien. Y de ahí, pues... Buena hora. Adelante. Eroni, ¿a las 9:30 vosotros? Nosotros antes, a las 9. A las 9. Estáis escuchando, ¿no? Peña anda tú a las 9:30 en la peña, ¿no? ¿Sí, Cristina? Bueno, cada uno va un poco a su aire, un poco ya de chupinazo. O sea, no todo el mundo va a la peña, ¿eh? Vale. Eroni, ¿vosotros sí? Nosotros en la peña no. Ese día nos vamos a almorzar fuera porque pasamos de dejar la peña empantanada ni empantanarnos nosotros en hacer nada. Y ya, pues almorzamos a las 9 para estar pronto en la peña, porque luego lo que nos apetece es estar el rato en la peña y venir al cohete. Y venir al cohete, claro. Desde la peña Mosquera, Miguel. Pues mira, nosotros quedamos a las 9 para almorzar, pero este año tenemos un problema gordo, porque Santiago, que es el que hace todos los huevos fritos para unos 70-80 que almorzamos, ha dicho que este año no los hace. Entonces, ay, copón. Lo tenemos un poco crudo. O sea, desde aquí, Santi, te animo a que hagas los huevos fritos para el día 24. Te animamos todos. Te Santi. Animamos todos, estamos Santi. Todos contigo, como con Mugueta. Miguel. Sí, no, a las 9, nosotros quedamos a las 9 y bueno, a ver, no es un almuerzo organizado fijo de ir a mesa puesta, sino que está la peña abierta, pues, y la gente va yendo y se va sentando, ¿no? Agradecido tanto a Miguel Arrastio, José Antonio Martínez, Ceroni García y Cristina Gurría. Gracias a los cuatro por haber estado en este especial de Radio Tuela. Muchas gracias a ti. Vale, muchas gracias a todos vosotros. Y Cristina. Muchas gracias. Recordamos que Juan Antonio, que estás preparado, que vas a estar el día. Pásate, corre. A ver, ¿qué día vas a estar seleccionando música? Que aquí lo vamos a tener el día 25. que está ya nervioso perdido. Que hable. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien hemos dicho, desde Sonora FM Música, con los éxitos del ayer, del hoy, vamos a hacer un guateque, vamos a estar en los años 80, los años 90. Éxitos del hoy, vamos a saltar, vamos a disfrutar lo que es Sonora FM, pero de fiestas. De fiesta. Así, bien, con un servidor y con los amigos de Mosquera y todo el mundo que quiera venir, claro. Bueno, pues allá os esperamos a todos. Ahí está la invitación. Muchas gracias a los cuatro por haber venido. Continuamos, ya estamos acercándonos al final. Nos queda está don Daniel López, concejal. Está la escuela de Jotas Camino Martínez, que está también por ahí, que la vemos. En fin, que nos queda muy poquito, pero todavía tenemos alguna sorpresa que compartir con ustedes. Si les apetece, aquí lo estamos realizando. Y como saben, el programa se escuchará también a través de radiotudela.com. Una canción de las que no falta tampoco en este especial de Radio Tudela que estamos compartiendo con toda la audiencia, ya saben, a través del 96.0, jueves 21 y viernes 22. Además, lo subiremos a radiotudela.com para que lo escuchen tantas veces como quieran. Nos acompaña ya Daniel López, concejal del Ayuntamiento de Tudela. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Menuda la que está cayendo en este miércoles en Tudela. Está cayendo todo lo que no va a llover en fiestas, ¿no? Hemos encargado la lluvia hoy para tener, a partir del día 24, día sol. Está muy bien eso, ¿eh? Está sí. Muy bien eso. Bueno, nos vas a contar esta iniciativa que habéis lanzado desde Tudela Puede, que tiene que ver con el Facebook, para venir a ver el cohete de aquí arriba, que hay cuatro posibles ganadores. Luego me lo cuentas, ¿eh? Y alguna cosita más que nos contarás. También nos acompañan el grupo de Jotas de Camino Martínez. Hay un montón de joteros y gateras hoy aquí. Vamos a poder hablar con Iñaki Gil, José María Iturre, Monse Aguerri, Javier Pardo, Almudena Tripiana, Isabel Iturre y Sonia Miranda. Todos ellos, pues bueno, nos van a interpretar alguna jota y también nos van a contar las cosas que van a tener que hacer estas fiestas de Tudela. Iñaki, ¿cuántas cosas vais a tener que hacer? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos tres actos. Participamos el día 27 en 100% Tudela, junto con todos los colectivos de la ciudad. También el día 28 estaremos animando el certamen del tomate el feo. Sí, que ha estado por aquí Luis Salcedo. Y el día 30 a las 12:30 en la Peña La Teba hacemos un bermujotero. Lo ha dicho también Sergio Iturre, ¿qué es eso del bermujotero? ¿Cómo lo vais a hacer esta historia, no? Bueno, pues nosotros hacemos nuestra actuación, una actuación normal, digamos, sí. Pero mientras tanto, en los locales de la peña se sirve un vermut con tus frititos. ¿Eso qué día es? Eso es el día 30. El día 30. Hace poco, en el programa de la Jota de Ramírez, que lo hace en Sonora FM los sábados y los domingos, Serafín Ramírez, nos conseguía una pieza de la Peña La Teba que salía el jabonero en esos cafés conciertos míticos. Está con nosotros José María Iturre, que yo creo que José María, que nos puede, Jesús María, que yo creo que nos puedes contar algo de esos cafés. Serafín Ramírez nos decía esta mañana en la programación local que moría de éxito los cafés de la Teba. Bueno, pues igual se murió de éxito, pero vamos, era una cosa ya que era indispensable a las 4:30 de la tarde. Y se hacía hora y pico de juerga, por decirlo así, sí, todo sí, canciones sí. En plan chirigota y la verdad es que pasábamos unos ratos maravillosos, todos disfrazados de lo que fuera, domino, bueno, pues, hubo una polémica, me parece que la habéis contado esa esta fue, mañana, sí, sí, la de Osasun. La de los Osasun Bidea. Esa sí, esa sí. Estaba el señor Cervera entonces. Está, que fue a... Y se mosqueó, sí. Y ahí era consejero, ¿verdad?, que estuvo por ahí. Ah, pero era en plan chirigota, lo mismo que se puede decir contra el, claro que sí. Pues el alcalde o quien sea, en cosas de fiestas, pues lo mismo. Montse Aguerri está también con nosotros. Montse, oye, que ¿cómo disfrutáis cantando jotas, eh? Muchísimo. ¿Qué es lo que tiene la jota para vosotros? Hombre, pues la jota llevamos en la sangre, lo primero, ya que somos tudelanos, y luego hay que sentirla. Entonces al sentirla, pues no son unos pelicos de punta ahí al cantarla y luego que gozas cantándola. Que tiene que tener un jotero o una jotera, porque todo el mundo no puede cantar jotas. Pues no, lo primero, buena voz y sobre todo el oído. El oído es espectacular para verlos, porque si no te vas por los regos, como nos dice nuestra directora Camino, y las fastidio. Daniel, a ti lo de la jota, como en alguna ocasión te has aproximado al mundo jotero, ¿has tenido alguna experiencia? Si me vas a pedir que me arranque, directamente te digo que no. Bastante está lloviendo ya como para que me ponga a cantar yo. Pero me gusta mucho. Es decir, al final tengo familias que han estado tocando la guitarra con jotas y demás, y además es que es algo tan de aquí que lógicamente gusta. Pero oye, mis aproximaciones han sido más de oyente que de otra cosa. Oye, a mí me habían dicho que a tu mujer, la japonesa, ella, que sí, le habías conquistado ganando una, cantando una jota, o sea que no... Cantando sí, pero no una jota precisamente. En este programa especial, ¿qué nos vais a interpretar en nada? ¿Qué cuáles van a ser las jotas que nos vais a cantar o qué es lo que vais a hacer, Iñaki? Bueno, pues que vamos a cantar un par de joticas. Una es que llevan las tudelanas, o sea, muy de aquí de la tierra. Y la siguiente es Luz Radiante en tu Mirada, que es una jota santana muy apropiada para estas fechas. Pues lo vamos a escuchar en nada, pero antes, en fin, a ver, ¿cómo venía la idea esta, Daniel, que ya el año pasado creo que lo lanzabais por Facebook? ¿Cómo está funcionando y de qué forma, o si hay tiempo todavía? Sí, sí, sí. Bueno, la idea de... una de las ideas que teníamos nosotros siempre es intentar acercar las instituciones a la ciudadanía. El año pasado, con apenas menos de un mes en el ayuntamiento, pues decidimos que qué mejor que compartir la posibilidad de ver el cohete desde la Casa del Reloj y acompañar a la gente que lo lanza, en esta ocasión la Congregación Santana, el año pasado con Perico. Y decidimos, pues, las entradas que como concejales tenemos nosotros, pues sortearlas para que sea la gente la que pueda hacer. Entonces, el año pasado lo sorteamos entre las 1.000 personas que nos avalaron, 900 y pico personas que nos avalaron, y este año lo hemos abierto a toda la ciudadanía mediante el Facebook, simplemente con compartir la publicación y darle a me gusta. Entran en un sorteo que se hará este viernes. Ajá. Todavía tienen tiempo para, hasta el jueves a la noche, tienen tiempo para cumplir las bases. Y bueno, pues son 4 entradas en total para 2 parejas, vamos. O sea, dos dobles. Dos dobles. Dos dobles son las que repartís. Sí. Di la página de Facebook, por si alguien está interesado. ¿Tiene que ser empadronado en Tudela? No. Es cualquiera que quiera participar. Puede venir uno de... Cualquiera que quiera participar, sí, sí. Uh-huh. Es el facebook.com/Tudela, si se puede. Uh-huh. De esa forma, cumplimiento. De esa forma, y esta es la primera publicación que hay, está en la cabeza. Aquí le tocará, porque es diferente. En tu caso era la primera vez el año pasado que las vivías de aquí, porque ya estamos a, bueno, 40 horas, en fin, unas pocas más, unas pocas menos. ¿Era la primera vez que te tocaba vivir el cohete desde aquí arriba, desde la Casa Consistorial? En realidad no, porque como también soy miembro de una peña, pues ya había estado en otra ocasión arriba, pero lo cierto es que es algo que está muy bien. A mí me gusta vivirlo desde abajo, pero yo creo que por lo menos una vez en la vida hay que verlo desde arriba, ver porque cuando todo el mundo levanta los pañuelos y se oyen esos gritos de alegría, vamos, te ponen los pelos de punta. Qué imagen tan bonita. ¿En vuestro caso os ha tocado vivirle alguno arriba, de los que estáis aquí? A mí me ha tocado casi siempre en charanga, o sea que no. ¿Iñaki? Pues a mí me tocó porque un año tiró mi madre el segundo cohete. Ajá. Y realmente fue el que explotó. O sea que... Es verdad. Es verdad, sí. Es verdad. Que cuenta un poco todos los datos. ¿Quién era el que lanzaba el... ¿Reyes Carmona o...? No me acuerdo si fue Reyes Carmona. O Merche San Pedro. Sí, fue una concejala, no me acuerdo. Fue una mujer, ¿verdad? Fue una mujer, pero el caso es verdad que subió el cohete y no explotó. Es verdad, y entonces, acto seguido, mi madre prendió la mecha, subió el cohete y explotó. Y es verdad. Comenzó las fiestas. Y ahí te tocó vivirlo, ¿no? Y estaba aquí. Tocó vivirlo. Bueno, pues que antes de despedir, venga, vamos a ya con esa jota que nos han dicho. Mientras se van preparando, Daniel, una legislatura que estamos ya con las fiestas, fin de curso, ¿no? Pues se podría denominar así, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora lo que estamos es, sobre todo desde el Ayuntamiento, con los preparativos a tope, porque aparte de lo que hay de programación y demás, pues lógicamente pues hay muchas cosas detrás, ¿no? De organización, de vallados, de papeleras, de señales, de baños públicos y demás. Es un trabajo, pero que hay que hacer para que las fiestas salgan lo mejor posible. Claro. Esa es la parte que me toca a mí. Pues que salga muy bien. Oye, que 56 policías, ¿eh? Sí. 56 policías que están ya preparando para que todo esté en orden. Sí, además la policía está muy, muy organizada. El año pasado ya sabéis que hubo ciertos problemas que este año yo creo que se van a atajar bastante, bastante bien porque, claro, fue algo bastante sorprendente. Y fueron las peleas, ¿verdad? Lo de las peleas del primer día, que fueron concretamente en una zona, pero bueno... este año pues los dispositivos son mayores, la organización es un poco diferente, ¿no? Porque ya con la experiencia de unas fiestas pasadas ya tienes otra manera de organizarlo y otra visión, ¿no? La otra vez nos pillaron prácticamente, o sea, pues llevábamos 20 días en el ayuntamiento. Sí, 20 días. 20 días llevamos. Sí. Vamos a escuchar la jota. La Escuela de Jotas de Camino Martínez en directo en este programa especial desde la Casa Consistorial, donde nada, en menos de un día y medio van a empezar las fiestas en honor a Santa Ana en Tudela. Han querido regalarnos desde la Escuela de Camino Martínez, una escuela que, como bien nos ha comentado Iñaki Gil, pues tienen varios actos en estas fiestas de Tudela. Ya preparados para la segunda interpretación, así que adelante. Thank you. oye, que lo dan todo en las Jotas, ¿eh? Que es que al final, estaba mirándonos Javier Pardo y de esto al final requiere, ¿no? Esto al final, esto no es una tontería. O sea, que el que quiera, que le aprende. Bueno, por escuchar también las voces, tenemos otra canción para terminar, ya son las dos, ¿no? Que habíamos terminado. Pero sí que queríamos escuchar la voz de Sonia Miranda. Sonia, ¿cómo te preparas las fiestas? Sonia, ¿con ganas? ¿Ya está, tienes todo? Sí, hombre, con ganas, siempre las fiestas, siempre. Dime. En tu caso... Estaba esperando a ver, dime, Ana Laura, necesito tu ayuda. Ven, necesito tu ayuda. Es que tenemos aquí a joteros y joteras. ¿Qué te apetece preguntarles, Ana Laura? Es que a mí las jotas me gustan mucho, y Paul lo sabe. Y yo creo que en fiestas hay que templar mucho la voz, porque se canta mucho. ¿Qué ejercicios hacéis? ¿O ninguno? ¿O el ejercicio de beber y comer bien? Hay gente que sí. El calentamiento a veces es bebiendo con un buen vino de la tierra. La verdad es que en fiestas es complicado, ¿eh? Mantener la voz todas las fiestas es bastante complicado. Nosotros lo intentaremos porque llegar al vermú jotero de la Teba el día 30 será complicado. Nos iremos calentando el 27 con el 100% Tudela, que nos gustó mucho la experiencia del año pasado, queremos volver a colaborar. Y bueno, llegar al 30 será complicado, pero ya lo daremos todo al final en la Teba, que nos ha cogido siempre tan bien. Y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Oye, que te veo, le vemos con una energía a esta Sonia Miranda. Hombre, es que no para, ¿eh? Qué energía, tú, ¿a cuánto jotas? Es que eso tiene cantar jotas. Oye, y ves. Es que deberías cantar, no, debes probarlo. Habrá que intentarlo, Ana Laura, habrá que intentarlo. Tenemos también... Tenemos también sentada a Almudena, Tripiana Almudena, para ti. ¿Qué significan las fiestas de Tudela? ¿Cómo ves el año y de qué forma parte esto? Pues este año lo veo muy bien. Además, este año es el primer año que canto las jotas. Soy nueva en la escuela y esperemos, como me ha dicho mi compañera, llegar al día 30 con la voz en condiciones. Oye, ¿y algún consejo que puedan dar? Porque al final en la radio también tenemos que cuidarnos la voz. Nosotros nos cuidamos mucho la voz de otra manera, pero sabemos que vosotros usáis mucho las cuerdas vocales, ¿no? Y hay que nutrirlas bien y me imagino que hidratarlas mucho, ¿no? Sí. Por eso, de ahí el vino, Paul. Ah, de ahí el vino, claro. Es que al final nos enteramos de todo. Hemos conocido a Sonia Miranda, hemos conocido a Almudena Tripiana, queremos conocer también a Isabel Iturre. Isabel, hija de Jesús Mari. Bueno, sí. Ah, sí, ajá, qué bien. ¿La qué misma bien. Cara? Padre e hija, qué bien. Somos en familia. Y padre, el padre de Sergio Iturre, por cierto. Es que aquí hay buenos genes, Ana Laura, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? He visto a este hombre, es muy difícil, yo que no soy una gran entendida de jotas, pero me gusta mucho. Las voces masculinas, es difícil llegar a esos tonos tan agudos y la verdad que esta tarde hemos visto tremendo, ¿eh? Sí, sí. Este señor, no. Pequeñito pero matón, ¿eh? Madre mía. Pues a Sergio no le ha tocado entonces, ¿no? Este don, ¿o sí? Sergio no canta. Sergio no. Sergio lo intenta. En un grupo, tiene un grupo. ¿Ah, sí? ¿En qué grupo? La próxima se lo preguntas. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo? ¿Cómo se llama? Mi socio y yo. Eso. Ah, mira. Bien. Tenía que ser original ese. Pero es que, claro. Empezaron con mi socio y yo, pero son cinco ya. Ah, claro. Oye, ya que estamos hablando con... Isabel Iturre, que es que hay muchos aquí. Hay un montón. Es que hemos llevamos una tarde, Paul. Madre mía, no hemos parado. A retortero. Aquí a todo. A retortero. Madre mía. Isabel, que en fin, entendemos que tu padre es el que te metió el gen, ¿no? De la jota, ¿o cómo fue? Pues es que yo realmente cantando jotas llevo poco, porque empezó mi hijo pequeño, o sea, mi hijo mayor, luego lo dejó y luego entré yo. Uh-huh. Pero yo creo que lo de la música lo llevamos todos. Lo lleváis un poco todos. Pero la jota es más que un estilo musical, ¿verdad? Es como, ¿se puede describir como un sentimiento? Yo creo que sí. ¿Verdad? Como dicen jota brava, o yo creo que es el sentimiento que lo cantes. Luego también, tienes que transmitir algo. Dentro pues de la sí jota es. También esa diferencia, ¿no? Entre la jota riojana, entre la jota aragonesa. Ay, no entremos en esa discusión. No, hombre, porque yo, perdón, pero yo soy mucho de la jota navarra, hombre, claro. Y de la jota ribera. ¿Estáis conmigo? Que es única y especial. No produce la misma emoción escucharla de Tafalla para arriba que de Tafalla para abajo. ¿Sí o no? Ah, ¿ves? Es que algo sé, Paul. Yo nunca le he puesto en duda, Ana Laura, ¿eh? Otra sí, cosa sí, sí, complicado. Pero como en Tafalla no nos oyen, pues no pasa nada. Sí. Daniel López, concejal del Ayuntamiento de Tudela. En fin, ¿algo más que decir en esta tertulia que estamos teniendo hoy aquí? No, bueno, yo desear a todo el mundo unas felices fiestas, que disfruten, que disfruten de la noche, pero sobre todo que disfruten del día, que vayan a muchos actos, que coman mucho, que beban, que se diviertan. y que nos veamos por ahí y nos tomemos algo juntos. Pues es un muy buen deseo, ¿eh? Oye, eso mola, ¿eh? Le tomamos la palabra. Totalmente. Ana Laura, ¿cuándo quedamos, Daniel? Daniel, ¿dónde y cuándo? ¿Cuándo quedamos? Yo, a mí me veréis por ahí todos los días. Todos los días, ¿verdad? Estás corriendo el bulto. Sí, no quieres. El día 30 estaré localizado en la Peña Andatú. Venga, perfecto. Ah, pues, ahí. Pues ya tenemos una fecha, oye, ya tenemos una fecha. Gracias, Daniel López, por haber estado con nosotros. Y a la Escuela de Jotas de Camino Martínez, ¿qué más les decimos, Ana Laura? ¿Qué? Pues que lo han hecho estupendamente bien, que me han puesto los pelos de punta, que no he llorado porque no era el momento, pero que en estas fiestas disfrutéis muchísimo cantando jota, transmitiendo la emoción que la jota nos produce a todos los tudelanos y a todas las tudelanas, y bueno, y que viva la jota. ¡Que viva la Jota! Nos despedimos con este concierto de La Teba que nos preparaba Serafín Ramírez y así lo escuchamos un poquito. Gracias a todos, vivan las fiestas de Tudela, viva Santana. Así es, que lo pasen muy bien, que disfruten y que sean unas fiestas inolvidables. Un programa organizado por Radio Tudela y producido por Carolina Álvarez, Juan Antonio Sánchez, que están ahí, por favor. Carolina, Juan Antonio, siéntense, por favor. Les tenemos que saludar. Les tenemos que saludar al equipo que han estado sirviendo champán, sirviendo agua. ¿No ha quedado? Madre mía, galleticas. Hemos comido pataticas fritas. No ha quedado nada. No ha quedado nada. No nos han dejado nada. Nada. Oye, Juan Antonio, te veo con la voz tomada, ¿eh? No, ¿has cantado jotas tú también? No. Buenas tardes. Sí. No, pues bueno, buenas tardes. Estábamos ahí en la mesa como estaba en la mesa con... Hasta luego. Saludando a los... Nos quedamos hasta el cohete. Hasta luego, por favor. Déjame la fregona por ahí. Esto que salga en antena. Bueno, yo os dejo aquí en la Casa del Reloj. Preparárnosla bien para el día 24. Tenéis la fregona y los escogones en esa radio. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Muy bien, gracias al Ayuntamiento de Tudela por habernos cedido, ¿verdad? Estar aquí, qué bien, ¿no? En nada va a estar esto como una olla a presión. Pues sí, porque no había tenido ocasión de estar en estas instalaciones y además ver cómo se hace el cohete realmente, ¿no? En el balcón oficial aquí de la Plaza Nueva de Tudela. Quería decir algo, Carolina Álvarez, que se nos había olvidado. Carolina, sí. Nada, hola, buenas tardes a todos. Quiero mandar un gran abrazo y un beso grande a Camino Martínez, porque cada vez que la llamamos está dispuesta y han organizado con su hijo Iñaki y este grupo que han venido aquí a tocar esta tarde, que nos han puesto los pelos de punta y que, bueno, que le quiero mandar un abrazo porque ella no podía estar aquí, pero tenía muchísimas ganas. Ya sabéis que es una mujer que ha participado de las fiestas de Tudela siempre con muchísimo ahínco, que lleva tantísimos años dedicados a la jota, a Santana y a las fiestas, y que, bueno, espero que nos oiga, que les mandamos un beso y un abrazo grande y que a ver si el año que viene también nos acompaña, porque seguro que esto va a ser una cita obligada a partir de ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, mira, así vamos calentando motores. Juan Antonio, gracias por haber colaborado en este especial de Radio Tudela. Hombre, pues encantado, formando parte de la familia de Radio Tudela y Sonora FM, pues lógicamente, pues esto ni hay que comentarlo. Es una obligación y además de forma, pues bueno, sale del cuerpo, ¿no? El estar aquí presente, a organizar, y más en un motivo como es hacer las fiestas, organizar las fiestas, que es todo síntoma de alegría, de compartir y de disfrutar. Y en este caso, pues bueno, acercar los micrófonos a todos los oyentes de Tudela para que los grandes protagonistas puedan ser escuchados, es un motivo obligado para hacer estos programas. Un montón de invitados, Carolina. Sí, la verdad que sí, ha sido muy bueno que todos hayan respondido a nuestra llamada, y también es verdad que aún nos han quedado gente en el tintero, porque, bueno, como sabéis, el tiempo nos ha jugado una mala pasada, ha habido una tormenta tormenta importante, ¿eh? Sí. Ha caído. Y bueno, ya ha pasado. Estos días vamos a intentar hablar también, pues, con nuestro alcalde, Neco Larrarte, que no ha podido acudir a último momento, pero que seguro que deseaba estar también con nosotros y desearles felices fiestas a todos los tudelanos y tudelanas. Entonces, pues nos pondremos en contacto con él porque también queremos saber sus impresiones. Seguro que le contarán todos sus concejales que han podido pasar por aquí lo bien que ha estado esta tarde, porque hemos disfrutado delante de los micrófonos, pero también detrás, nos hemos conocido. Al final, pues se convierte en una reunión de amigos. Es verdad que ha habido champán y alguna cosita para comer, pero se han resistido, ¿eh? Hasta que no han salido al micrófono no han querido beber nada. Es lo que tiene. Oye, ¿cómo, Carolina, cómo le da el micrófono? No, has visto, y ya no te lo... Pero qué pronto has estado al quite, Ana Laura. O sea, qué pronto ha salido Ana Laura, Juan. Los celos son muy malos. Aquí hay una cantera. Esto promete. Hay un pilón aquí. Hombre, no habló nunca, algún día que hablo por el micrófono. No. Yo es que ya me he tomado un poquitín de champán, entonces ya no. Está muy bien eso. Bueno, pues que lo dicho, que Carolina, Juan Antonio, Ana Laura, un placer haber participado en este especial de Radio Tudela. ¿Alguna cosita más? Pues poder estar aquí con tantas personalidades. Yo quiero recalcar la predisposición de tanto políticos como personalidades de la cultura y del ocio también, las peñas, cómo se han desplazado hasta aquí y han aguantado el chaparrón y el tiempo que han estado. Y ha sido un verdadero placer compartir micrófonos con todos vosotros. Y claro que sí, y contigo también. Juan Antonio. Pues lo mismo, decir que bueno, que ha sido un auténtico... Fiesta de poder compartir con los diferentes sectores que forman parte de la ciudad y además a momentos previos de la fiesta, ¿no? Y si me permites, pues hacer esa sugerencia de nuestra hermana, nuestra emisora musical hermana, bueno, que va a estrenarse con la Peña Mosquera y vamos a hacer una fiesta de éxitos. Pero qué fiesta se ha preparado, qué grande, ¿no? O sea, es el día 25... El día 25 a las 5 de la tarde hasta las 11. ¿Qué va a pasar ahí? Pues te digo la verdad. Hombre, una de las cosas que vamos a tirar de las pistas son las canciones del verano. ¿Te acuerdas tú de las canciones del verano? Pero yo tengo alguna petición, la tengo ahí. Yo creo que tiene que salir La Chica Yeye, yo creo que es una de las canciones. Ay, por favor. Lo que pasa, también estaban hablando que si Los Pecos. Ana Laura dice que le gustan mucho Los Pecos. Yo ahí, porque también está Moré, tenemos también un poco de mezcla. Hombre, ¿no? Mira, tenemos desde lo que puede ser Álvaro Soler, como podemos tener a Morat. Pero como no vamos a prescindir, pues no sé, La Chica Yeye no puede faltar en la versión de Marta Sánchez, que fue muy muy, muy buena. Rafaela Carrá, lo que ha vendido, y lo que nos ha hecho saltar, ¿eh? Sí, sí, sí. Éxitos de los años 80, bueno, no sé si tocará, vamos a dejarlo o no, pero canciones de verano de Yoridán, Fórmula Quinta, ¿eh? ¿Fórmula Quinta? Sí. Es que los guateques forman parte de nuestro patrimonio musical, ¿eh? No sé si lo sabes. Sí, ¿Has ido a un guateca algún día? Sí, no me ha tocado. Pero tocará también la actualidad. Habrá un poco de todo. Haremos el trenecillo, saltaremos, haremos música disco. Pues, ay, madre mía. Sí, Juan Antonio Sánchez, el día 25 en la Peña Mosquera. Gracias por haber estado. Un saludo a todos y felices fiestas. Carolina Álvarez, menuda producción de programa. Ha costado, pero al final se ha conseguido. Sí, realmente estoy contenta. Estoy orgullosa de todos los que han pasado por aquí realmente. Quiero también Daniel, que ha estado aquí, que ha sido una de las personas que también nos ha apoyado muchísimo para dejarnos este lugar. Es verdad. Así que le mando un abrazo también. Y también muy entrañable a José Luis, el tudelano popular sí, de este año, que realmente se lo merece mucho, ¿no? Quien nos recuerda, hablábamos con él. Yo me reía mucho y lo voy a contar porque siempre ha sido muy famosos. Yo decía que yo he pasado muchos años en Canarias y yo le decía a mis amigos en la época de universidad, yo le decía, vosotros coméis papas arrugadas porque no conocéis los huevos del José Luis. Y eso ha sido de toda la vida y aparte de lo entrañable que es, también lo que trabaja en la Orden del Volatín por Tudela, ya en las fiestas de las verduras, donde yo he podido compartir con ellos también tiempos, talleres y cosas. Y bueno, pues es un hombre que me ha encantado tenerlo hoy aquí. Y bueno, es un punto a destacar, ¿no? Aunque todos han sido fantásticos los que han pasado. Pues totalmente de acuerdo. También es verdad, una cosa que quiero decir, estuvo Marisa también hablando de este tema del respeto, de la igualdad, del no es no. Qué importante que también lo tengamos presente. Hablaban también los de las peñas, del tema de que sea una fiesta buena, una fiesta sana, que sí que todos podemos divertirnos, pero que respetemos los unos a los otros. Y qué importante también es tener presente que las mujeres somos otros individuos más, en la misma categoría que los hombres, lo tengo que decir, os reviento, que aquí Juan Antonio me levanta el puño, pero realmente... Carolina, es mucho Carolina. No, estamos ya en artillería, tiempo de artillería. No, pero bueno, hay que recordarlo, que todos y todas tenemos que totalmente disfrutar a tope y tenemos que respetarnos todos y todas las formas de disfrutar de las fiestas. Antes hablaba también Ana Laura de eso, de disfrutar con los niños, que cada etapa tiene una manera diferente de disfrutar, que ni una mejor ni otra peor, siempre que no nos hagamos daños los unos a los otros, que nos respetemos, que no, que tu libertad termine cuando empieza la de tu vecino. Entonces, pues bueno, que seguro que van a ser maravillosas y que serán para el recuerdo. Felices fiestas de Tudela, especial programa de fiestas de Tudela, emisión jueves 21 y viernes 22, y como saben, en radiotudela.com.